Aquí Romeo Oscar Sierra Eco a Mike Alfa Lima. ¿Me copias, Mike Alfa Lima? Te copio, Romeo Oscar Sierra Eco. Aquí Mike Alfa Lima. Preparando operativo muerte por calor. ¿Lista? Preparada. Clausurando ventanas. Clausurando ventanas. Desconectando ventilación artificial. Desconectando ventilación artificial. Bien, nos quedan aproximadamente unas 2 horas antes de la asfixia por calor, así que nos vemos en el punto de encuentro. Corto y cambio. Estamos aquí en el programa octavo de la temporada Muerte por Calor. Somos las de siempre, Maloles. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Rose y os vamos a traer una serie de recomendaciones veraniegas. Empezaremos hablando de libros, por una parte Muerte Plácida de Charlaine Harris y por otra parte Las Estrellas Son Legión de Cameron Hartley. Continuaremos con los cómics y vamos a hablar de Mi novio es un oso y Las muchas vidas del doctor, ambos de Fandogamia. Y por otra parte, un par de títulos de Milky Way, Nuestra salvaje juventud y Given. A continuación pasaremos con las series para hablar de Stranger Things y The Boys. Y por último, pero no por ello menos importante, películas, Spider-Man y Hobbs and Shaw, que claramente va a ir con todos los spoilers del mundo y por eso la dejamos al final, para que, pues si no la habéis visto todavía, no tengáis problema en escuchar el resto del programa. ¿Algo que añadir, Maloles? Bueno, simplemente decir que os vamos a dar recomendaciones de todo tipo para que podáis emplear vuestro ocio, en el caso de que lo tengáis este agosto, y si no, pues para que ahoguéis las penas como nosotras por no tener vacaciones. Así que, bueno, hemos traído un montón de cosas y muy distintas unas de otras, así que esperamos que os guste este programa. ¿Vamos a ello? A por ello. Pues empezamos hablando de un libro que nos ha enviado en la editorial Hydra, nos lo ofreció, y puesto que es de la autora de True Blood, que se llama Charlaine Harris, pues dije, oye, vamos a ver qué lleva esto. Sobre todo porque no sé si los últimos meses, quien me siga en Twitter o incluso por comentarios que haya hecho aquí en el podcast, os habéis dado cuenta, pero tengo una ligera obsesión con los cowboys. Entonces, la chica de la portada de este libro, que se llama Muerte Plácida, lleva un cinturón de armas, lleva una pistola en cada mano y lleva un gorro de vaquero. Y entonces dije, bueno, yo tengo que leer esta movida, ¿vale? Y os voy a contar porque la verdad es que es una movida bastante extraña. Bueno, en primer lugar es una saga, así que este es el inicio de saga. También os digo que se puede leer de manera más o menos independiente, es decir, puedes leerlo y si no te interesa, pues no seguir, porque más o menos te da un final a lo que te están contando. Deja abiertas muchas cosas, pero bueno, puede leerse como obra más o menos independiente. Y el caso es que Muerte Plácida es una movida bastante rara porque es una modalidad un poco fantástica de lo que llamaríamos una ucronía. Que una ucronía es básicamente coger un hecho histórico y hacer que pase de forma distinta y entonces pues contarte cómo sería la realidad si ese hecho se hubiese cambiado, como por ejemplo en el caso de la serie esta de Amazon, si los nazis hubiesen ganado la guerra, ¿vale? Pues aquí lo que pasa es que Estados Unidos, las colonias, o sea, matan a no sé qué presidente, la verdad es que no me acuerdo porque además yo no me sé los presidentes de Estados Unidos, matan a uno y entonces se lía parda. Y las colonias de los Estados Unidos se disgregan todas, unas se vuelven a unir al Imperio Británico, otras se unen a Canadá, otras son incorporadas por México, y luego la zona de California resulta que llegan los zares, que son expulsados por la Revolución Rusa, y entonces llegan los zares y se plantan en la zona de California y ocupan esos territorios. Y luego quedan unas colonias libres que estarían pues por la zona de Texas para arriba, por así decirlo, que son como lo que queda de los Estados Unidos que está en la mierda. Y ahí es donde está nuestra protagonista, que se llama Lisbeth Rose, y es una chica que tiene muy buena puntería y dispara muy bien, y se dedica a transportar gente que quiere cruzar, digamos, la frontera de un lado a otro. Entonces ella se dedica a ir con una fragoneta y con pues su panda de colegas transportando una, o sea, gente, ¿vale?, que quiere ir pues de un lado a otro, y lo que pasa es que hay muchos bandidos en las tierras en las que ella está, porque es, como ya os he dicho, como un territorio un poco libre y es como el nuevo este. Y además las carreteras y todo está un poco en la mierda porque no hay gobierno que las mantenga. Así que pues es un trabajo más o menos peligroso. Y el caso es que eso es a lo que ella se dedica y llega un tío, ¿vale?, que hace magia y le dice que la necesita para algo. Porque la movida de todo esto es que lo que os he dicho de los zares agrupan magos a su alrededor que suelen llamarlos los Grigori, porque son como los discípulos de Rasputín, y entonces también hay magia. Y bueno, llegan unos magos que a Lisbeth, los magos y los Grigori, le caen como el culo, pero llegan y le dicen que pues, le van a pagar mucho dinero, pero que tiene que ayudarles a encontrar a una persona. Y entonces te van contando un poco pues cómo es ese viaje y te va describiendo cómo es ese oeste renovado o reinventado y cómo pues vamos enterándonos tanto de lo que pasa con Lisbeth, lo que pasa en la política, ¿sabes?, de esta nueva América un poco compleja. Y no sé, a mí la verdad es que me ha resultado interesante y bastante entretenido. Sí que es verdad que es un libro que tiene partes que sí que me han gustado bastante y otras que dices, bueno, pero es lo que pasa con los libros largos y, bueno, de juvenil. Y al final, no sé, a mí sí que me quedan bastantes ganas de ver cómo sigue. Y eso es lo que me ha parecido Muerte Plácida. ¿Qué te parece, Rosa? ¿A ti te pues interesa? Mola. A ver, a mí ya me tenías con que era la de True Blood, que era de... Perfecto, señora de los dramas, tiene toda mi atención. Y me ha molado mucho, y es un dato totalmente cero relevante y cero tiene que ver con el libro, pero mi personaje del WoW se llamaba exactamente igual que esa protagonista. ¿Lisbeth Rose? Te lo prometo, Lisbeth Rose, todos los mis personajes se llamaban algo que acababa en Beth. Realmente era Rose Lizeth, pero ha sido... ¡Tengo que leerme ese libro! ¡Ahora va sobre mí, maloles! En fin. Pues, bueno, pero que pues no, es tiene una muy buena pinta. Pues es una chica chiquitica y tal, que además se corta el pelo, lleva el pelo muy largo y se lo corta y tal. Y me hace mucha gracia porque no es para nada tú, Rosa, porque tienes muy buena puntería y tú estás más ciega. Pero eso no quita. Siempre me decía elfos que ven bien y aún así mis gafas podrían usarse de posavasos. Eso da igual, es ficción, maloles. Vale, vale. En fin. Pues es la versión de ti un poco iletrada y gamberra, ¿vale? Mola. Pero bueno, que la premisa es muy loca y está bastante chula porque me gusta que mezcle todo un poquito rollito western, que bueno, pues ya sabes que me gusta bastante y todas las... O sea, yo de pensar que la gente lleva sombreros de vaqueros ya es algo... A mí si me dices, es que la gente lleva sombreros de vaqueros, en cualquier obra ya me gusta un 5 o un 10% más. Y además con todo el rollo de la magia, pues yo qué sé, me pareció muy curioso y está guay. Es un poco Winona Earp, pero con rusos, o sea, es que no ya, sé. Ya, la verdad es que el toque ese de rusos y magia no me cuesta visualizarlo, porque vaqueros espaciales obviamente sí, de acuerdo, vaqueros sci-fi también, este del oeste, pero vaqueros mágicos, no lo sé, pero bueno, de acuerdo, bien. En fin, cuando... Bueno, quiero pedir mucho perdón a toda la gente que nos envía cosas porque no nos hemos conseguido ver, razón también por la que no hemos grabado, y no me ha conseguido pasar básicamente nada de lo que nos han enviado. Así que en un futuro lo leeré. Es que está Rosa en el lejano oeste para mí, o sea, en sí, Albacete. Sí. Pues sí, a ver, hay llanuras y... Bueno, quizá debería llamarlo cercano oeste. Desde cercano mi punto oeste. Estás en el oeste, Rosa. Sí, a ver, yo cuando voy camino a mi pueblo que está en la sierra, en realidad antes tengo que atravesar todo el llano y normalmente me voy cuando acabo de estudiar, que es cuando se pone el sol, y es todo muy, no sé, muy cowboy solitario, así que sí, de acuerdo, puede ser que esté en el oeste. En fin, continuamos con el siguiente libro. Vale, bueno, el siguiente libro es Las estrellas son legión, de Cameron Hurley. Espero que se pronuncie Hurley, yo si no diría Hurley, pero bueno, no lo sé. El caso es que estuvo Cameron Hurley en el Celsius, que ha sido el Celsius, ya sabéis, esta convención sobre pues sci-fi, fantasía y no sé, terror creo que es, que se organiza por Asturias, el Festival Celsius, y bueno... Sobre libros. En Áviles. Me gusta mucho porque lo leí definir en Twitter como la convención de literatura y bolleras y me pareció maravilloso. Lo cual hace especialmente triste que el año que viene vaya Orson Scott Card. Exacto. Siempre le cambio el orden de los nombres a este señor, pero da igual, no se merece más, así que... Sí. Bueno, el caso es que pues fue Cameron Hurley y nos estuvieron todos los que asistieron. Todas las que asistieron, sobre todo en mi Twitter, poniéndonos los dientes muy largos. Y si os queréis enterar de todas las cosas que pasaron en el Celsius y todas las nuevas noticias y las nuevas publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera, porque la verdad es que se pusieron a la venta muchas cosas y tal, os recomendamos que escuchéis el podcast Café Librería, que tiene un especial sobre el Celsius, así que ahí os lo contarán todo súper bien, a diferencia de nosotras que solamente nos hemos enterado por las foticos que han subido la gente que seguimos en Twitter. Bueno, el caso es que ahí estaba todo el mundo haciéndose fotos con Cameron Hurley y además luego Cervero hizo una gira pequeña por España paseando a Cameron Hurley, o sea que hemos tenido a mucho Cameron Hurley en Twitter y Amazon cogió y hizo una oferta flash de estas que hacen en ebook y puso su libro de Las estrellas son legión, lo puso a 1,80€ y tanto Rosa como yo pues caímos y lo compramos. Además, de hecho, no sabíamos que lo habíamos comprado hasta ¿no? que lo comentamos en Twitter, que fue como, ¡ah, la oferta flash de Amazon, eh! Yo, efectivamente. Yo procuro no comprar muchas cosas en Amazon, pero, joder, cuando es tan barato, es que este libro cuesta 20 pavos, si no, ¿sabes? Y yo tenía muchas ganas de leer a Cameron Hurley y, joder, pues eso, 1,89€... Es que es difícil resistirse. Bueno, total, que eso. Y puesto que yo ya lo he leído, entero, me dio mucho asco, ¿vale? O sea, lo que os quiero comentar es que me dio mucho asco y aún así me lo leí en un día y medio, dos días, y me dio mucho asco, repito, mucho, mucho asco. Voy a dejar que defina Rosa el libro para que no hacer yo ningún spoiler por si se me escapa. Así que... Bien, pues yo, no sé, iré como por el primer tercio del libro, soy la lectora más lenta del oeste, y por lo que llevo, puedo describir esto como una fantasía espacial de bolleras, es decir, no, por ahora, por lo que puedo ver, es una sci-fi futurista en la que la peculiaridad es que se nos va describiendo el universo a través de la protagonista, Zan, hasta donde yo he leído, aunque creo que luego irá también con la otra, que tiene amnesia. Entonces viene muy bien para que te describan todo lo que pasa y todas esas cosas extrañísimas que ves, como pueden ser naves cárnicas, y no quiero referirme a industria bovina o algo así, no, es que son como organismos vivos. Entonces es una ciencia ficción futurista muy original, porque se desvincula mucho de estos entornos asépticos. Y bueno, la cuestión es que esta protagonista, que ha perdido su memoria, sabe que ha tenido que ir muchas veces a recuperar la otra nave mundo de estas extrañas, pero siempre vuelve jodida. Así que eso es lo que se nos plantea y no sé a dónde nos va a llevar esto, pero bueno, me está molando mucho. A mí no me da tanto asco, porque no sé, no soy tan asquerosa, supongo, pero sí que es, joder, la descripción es visceral, ¿no? Es que esto es muy visceral. Pero literalmente queda... visceral, ¿sabes? Visceral, o sea, que hay vísceras. O sea, y está todo el rato está todo supurando con secreciones, todo es carne, todo está... O sea, las naves no las reparan, las cosen, porque son como organismos las vivos. Las curan. Exacto, las suturan, o sea, me da un asco. También es cierto que lo puse en Twitter y mi querido amigo Borja tuvo a bien decirme, es que tú eres muy asquerosita. Y a lo mejor tiene razón, ¿eh? No os digo que no, yo tengo una imaginación muy vivida y entonces cuando se ponen a describirme esa clase de cosas, a mí me da un asco que me muero. Y yo creo que además está hecho, como dice Rosa, también adrede, para que escapemos de esa idea de aséptica que tenemos del futuro y tan bien desinfectado todo y tan estéril, que este, el futuro está vivo, late y supura, ¿sabes? Y además, bueno, una de las características principales es que la autora decía que su libro podría llamarse perfectamente Lesbianas en el Espacio. De hecho, creo que se hizo una pequeña edición que estaba titulada tal cual, Lesbianas en el Espacio, porque son todo mujeres. Es ciencia ficción con mujeres, no hay hombres. Lo cual es... De hecho, eso me rayaba al principio, porque sí que hay un Lord Moxie, ¿no? O Lord Catacierna, pero siguen siendo ellas, ¿no? En realidad. Es decir, no lo he querido decir porque como no lo he acabado, no sé si al final habrá un malo, maloso final que será señor, pero por ahora sí son todo chicas. Y me gusta mucho porque hay, además de que el ambiente es muy angustioso, creo que explora muchas formas de ejercer violencia que no son machistas, ¿sabes? Y me ha parecido muy original, ¿sabes? O no sé, o muchas situaciones desagradables y oprimentes que no son las típicas de... Es que la han violado. O hasta donde yo he leído, al menos, yo qué sé. Sí, o sea, no... Lo bueno que es que la opinión que os estoy haciendo es libre de spoilers, al menos hasta el primer tercio del libro, porque no me lo he leído entero, así que, en fin. Pero me mola muchísimo porque la verdad es que todos los veranos cojo una lectura de té con pastas que este año todavía no he seleccionado, pero que casi con total seguridad va a ser... Bueno, no sé por qué digo lectura cuando es relectura. Va a ser Orgullo y Sensibilidad. Sentido y Sensibilidad. He hecho yo mi masa. Y otra de sci-fi. Y pues ya tengo la de sci-fi, así que muy guay. Y no sé, me está gustando muchísimo, la verdad. Y no leo más porque no tengo más horas al día. Y porque, no sé, a no ser que sea BL, que me mueve una fuerza, una ratio interna motora que no puedo controlar. Los libros me los tomo con mucha tranquilidad, pero lo estoy disfrutando mogollón. Yo es que... No sé, y me quedo con muchas... La verdad es que... A ver, hay que decir que ha sido obviamente por la oferta Flash, porque el libro que tocaría leer este verano de Cameron Harley es La Guerra de Dios, que es el que ha anunciado, el que anunció Cerbero. No sé quién lo saca, pero vamos, lo anunciaron en el Celsius. Así que es lo que está leyendo todo el mundo y yo estoy ahora con Las Estrellas Son Legión. Y digo, bueno, pues nada, yo ya llegaré. Pero me hace gracia porque además también me había leído muchos extractos de la Revolución Feminista Geek, entonces yo ya sabía que esta señora a mí me cae muy bien, porque además le gustan muchos productos culturales que nos gustan a nosotras mucho, ¿no? Sí. Y entonces es como que leerla era algo que tenía pendientísimo y que voy a comprar sus cosas, ya no en oferta Flash, sino en buenas ediciones guays, para encontrar a esta señora, perseguirla y que me las firme, es algo que tengo también muy claro, así que me sabe mal relativo. Pues lo que iba a decir es que, bueno, sí, Cameron Hurley ha escrito La Revolución Feminista Geek, que es... pues un tratado de feminismo friki, lo cual está muy bien. Y lo que iba a decir es que esta señora tiene un Patreon, por si queréis participar en el Patreon. Ella sube relatos mensualmente y tal, lo que pasa es que, claro, están en inglés. Así que, bueno, si os cuesta leer en inglés, pues no. Lo digo más que nada porque es americana, con lo que conlleva, porque además ella está enferma crónica, y entonces tiene que pagar muchas facturas de médicas, y ya sabéis que ahí pues es muy caro y está muy complicado, etcétera, etcétera. Y bueno, es una tía que es muy maja, más maja que las pesetas, y que cae muy bien, y es muy lista y escribe muy bien, por si, además de comprar sus libros o lo que sea, queréis apoyarla en Patreon, que ofrece bastante contenido. Entonces, pues, yo qué sé, es una buena señora, nos cae muy guay, y siempre está bien apoyarla. De hecho, lo que habías comentado antes de las lesbianas en el espacio es que creo que es algo que le dijeron a ella, sí, ¿sabes? Sí. En plan reproche. Y ella se lo reapropió totalmente, o sea que es, no sé, heroína total. Bien, pues con esto creo que estamos consiguiendo llevar un ritmo ágil en la exposición de los temas. Quizás sobrevivamos a la muerte por calor antes de que se consuman las 2 horas. Así que si te parece, vamos con el siguiente bloque. Vale, pues ahora vamos a hablaros un poco de cómics. Yo os hablaré de cómics, Rosa os hablará de mangas. Ya sabéis que aquí tenemos una distribución del trabajo muy ordenada. Bueno, pues yo quería hablaros de Mi novio es un oso, de Fandogamia, que está escrito por Pamela Ribón y dibujado por Kat Farris, y es un cómic, tomo único, por cierto, lo cual está muy bien, porque así no tenéis que comprar un montón, es un tomo único, y es un libro en el que una chica que se llama Nora se busca un novio que es un oso. O sea, y no es una metáfora de es que es un señor grande con pelo en el pecho, no, es un oso, o sea, es literalmente un oso, y puede leerse de manera literal como un cómic de una señora que sale con un oso. Puede dársele cualquier otra lectura que os parezca apropiada. Y además habla de las relaciones tóxicas y de la dependencia emocional, pero todo en realidad con un oso, ¿sabes? O sea, con un oso que lleva una camiseta de Arcade Fire, porque, bueno, algo tendrá que ponerse el oso, ¿no? De un oso que come un montón, porque, bueno, es que es un oso, y todas esas cosas. La verdad es que es un cómic que nosotras hicimos el blur de la espalda, o sea, de la espalda, ¿sabes? De la parte trasera, de la contraportada, de la espalda del cómic, porque los cómics tienen espalda. Es que es un oso, entonces es normal pensar como en mucho más físico, ¿no? Exacto. Bueno, y lo que pusimos al final es que, joder, después de leer este cómic no está mal tener un novio oso. Y la verdad es que en el sentido de tener a alguien que, aunque sea un poco raro, te quiera, te trate mucho mejor que te trata a otra gente, y una persona a la que quieras, ¿qué más da lo que piense el resto si es lo que tú quieres hacer? Mientras no corras peligro, claro. Porque hay un momento que sus amigas le dicen, ¿no tienes miedo de que te coma el oso? Y es de, a ver, por ahora no lo he intentado, ¿sabes? Y nada, es bonito porque, bueno, te va contando con flashback cómo conoce al oso y pues la relación con el oso y los baches de su relación con el oso, porque, bueno, tener de novio un oso, ¿sabes? Es difícil. Y es un cómic muy cookie y, bueno, es de la misma escritora que Slam, que también está publicado por Fandogamia, que Slam es este cómic sobre roller derby. Sí. Que es muy chulo y nos gustó mucho. Pues este es igual de cookie y con también cosas gamberras que derivan de, pues eso, tener un novio oso. Y que tiene muchísimas lecturas, supongo que cada cual le suscitará unas cosas, unos recuerdos, unas sensaciones o unas lecturas distintas. Pero que eso, que no os quiero contar más, pero que en general me parece una lectura que puede ser muy ligera o puede ser más compleja, pero en todo caso siempre es divertida y enriquecedora. Y, ay, es como muy de verano, ¿eh? Sí, sí, tal cual. O sea, yo sabéis que todos los veranos intento recomendarles cómics a mis hermanas para que se los lean. Y les gustó mucho el año pasado que les recomendé pues Wicked and Divine, Giant Days y este tipo de cosas. Sex Criminals también, porque bueno, los chistes de Pilera siempre están graciosos. Y este año a mi hermana le he dicho, tienes que leer mi novio es un oso, porque te va a hacer gracia, porque además a mi hermana sí que le gusta la música indie, ¿no? Así, no sé si Arcade Fire es indie, es, ya es, a mí no me gusta, supongo que le gustará a mi hermana. luego a lo mejor viene y me dice, o sea, tía, a mí no me gusta Arcade Fire, ¿vale? Que tengo un nivel, que eso también lo hace a veces mi hermana. Afortunadamente esa es la que no me escucha, así que tampoco hay riesgo. Eso te iba a decir, digo, nos escucha, ¿eh? Una sí, una sí. ¿La pequeña o la mayor? La mayor. En el coche. ¡Oh, ahora tengo mucha más presión, Maroles! Sí. Bueno, pues eso. Que bueno, que eso, que se lo recomendé porque me pareció que podía ser mucho su rollo, porque además a mi hermana le gustan bastante las comedias románticas. Y esto es como una comedia romántica, pero rara, ¿sabes? Así que creo que es una muy buena recomendación veraniega. Así que, pues, ahí la tenéis. Y luego, el segundo cómic del que os quería hablar es Las muchas vidas del Doctor, de Doctor Who, que está escrito por Richard Dinick y luego está dibujado por distintos autores, porque es un cómic en el que se está regenerando la decimotercera doctora, o sea, Jodie Whittaker es una dibujante, Jodie Whittaker, se está regenerando y entonces recuerda momentos pasados de todas sus vidas anteriores. Aquellos o aquellas que no veáis Doctor Who no tendréis ni puñetera idea de lo que estoy hablando, pero supongo que entonces tampoco os interesará el cómic, así que no pasa nada. Pero bueno, el caso es que son historias cortitas de todos y cada uno de los doctores y, bueno, pues la regeneración de Jodie, y es como un cómic que se sacó antes, creo, que se sacó antes de que empezase la última temporada de Doctor Who con la doctora, como para ir preparando el terreno. Y está muy bien, ¿vale? Eso, pues eso, para fans de Doctor Who, al fin y al cabo. Y me gustaría decir que tanto este cómic como el anterior está traducido por Lisa Pulitzer. Y es relevante porque nunca nombramos a la traductora y la verdad es que ha traducido varios libros para Fandogamia y hay que reconocerle el mérito, especialmente en Mi novia es un oso y en Doctor Who, porque hay frases que son muchos chistes, ¿sabes? Con palabras con doble sentido y tal y cual, y frases recurrentes en Doctor Who especialmente, que resulta que cuando las tradujeron en España a veces no se mantiene como catchphrase, sino que se va cambiando y entonces pues ella tuvo que hacer bastante labor para identificar cuáles eran las catchphrases y ver cómo las podía traducir y tal. Y luego en Mi novio es un oso, que se ve que estuvo buscando un montón de adjetivos que acabasen en oso para poder echar mano de todos los pues esos juegos de palabras y tal, porque en inglés es bear y claro, pues en plan bear with it o cosas así, que en español no puede traducirse igual y tienes que buscar otra forma de hacer el chiste. Entonces, pues eso, que hay que tenerla en cuenta y lo sentimos mucho que siempre nos olvidamos de nombrarla, pero esta vez no. Así que, pues eso, las traductoras. Jope, pues estaba ahí mirando yo a ver quién había hecho la traducción de lo mío, porque es verdad que pues no había caído, y no lo encuentro, y me da mucha rabia porque tiene demasiado mérito, pero bueno, en fin, es que además, como lo tienes tú, los mangas, tampoco lo puedo mirar así en el tomo, ya. En fin. Es que, bueno, Rosa me dejó los mangas y todavía no hemos tenido tiempo de leerlos porque soy así. Bueno, ¿comentas tú? Sí, voy yo con la sección manga. Bueno, pues yo a comienzo de verano, sabiendo que no íbamos a tener verano, dije, caprichos, voy a meterme en series nuevas, ale, locura. Y me cogí los dos tomitos que sacó Tomodomo de Smells Like Green Spirit, que acaba, y luego las dos series de Milky Way, que han tenido además también anime este verano, y que son en las que me voy a centrar. Por un lado, Nuestra salvaje juventud, que intento decir el título en japonés, me arriesgo, quedaré fatal, quién sabe, Araburu no Kisetsu o Tome Domoyo, o algo así. En fin, pero Nuestra salvaje juventud se ha traducido por Milky Way, y la verdad es que aquí la traducción tiene gran mérito, porque, Maloles, este tomo de manga va de chistes de pililas, te lo dejé por esa razón. Me gusta. ¿Cómo que no te lo has leído? Me gusta que sean las cosas en las que piensas cuando piensas en mí. Sí, además, de hecho, creo que alguien más lo ha leído por Twitter, que estaba comentando, no sé si es Ander o... Pero bueno, y dije, a Mal le va a encantar por esto. Y dijeron, totalmente. Estás tardando, Maloles, en leértelo. Bueno, en realidad, desarrollo un poco más. Nuestra salvaje juventud sigue a un club de literatura de instituto y cuenta, pues, un poco sus vivencias. Hasta ahí todo normal. La cosa y lo interesante es que... al final, leyendo literatura clásica, el tema del sexo sale. Y es divertido y es interesante porque es el tema del sexo, pero desde una perspectiva totalmente femenina, ¿sabes? Es un grupo de chicas que tiene este club de literatura, que cada una es de su padre y de su madre, todas distintas, algunas más raras que un pie. Una es una chica que escribe novelas y la han contratado para escribir una novela erótica. ¿Ah? Y ella está intentando documentarse o algo así, pero ella es muy calladita y muy tímida. Luego la protagonista, que pues ella está un poco en estado de negación de mi amigo de toda la vida, no sabe lo que es el sexo, ni le gusta ni nada, por Dios, si ni siquiera se come comidas que parezcan fálicas. y además, no sé, vamos a ir viendo durante todo el cómic una cantidad de comidas fálicas muy divertida. Y muchos chistes de pililas que te prometo que me han sacado la carcajada, y es que no los cuento por no spoilearos, porque merecen la pena descubrirlos. Y luego la presidenta del club de literatura, que también le tiene mucha tirria a eso del sexo y que sin embargo no acaba más que encontrarlo, y de hecho no quiere ni pronunciarlo, y intentan buscarle acrónimos y los acrónimos acaban significando igualmente sexo. O sea que me ha gustado mucho porque, siendo lo de siempre, la perspectiva femenina le da un toque fresco, porque tenemos muchas historias de tíos, pajas y demás, pero no tenemos historias de descubrimiento de sexualidad femenina, ¿sabes? De chicas jóvenes y tal. Y además hecha sin nada de turbiedad, sin malicia, al menos hasta lo que llevamos. Y no sé qué hacer, si esperar. Son 6 tomos, está ya cerrado, o sea que tomé buenas elecciones, no son mangas interminables. Y no sé si esperarme a leérmelo todo y luego verme el anime o ir viendo. Lo bueno de mi éxodo al pueblo sin internet es que puedo llevarme los mangas, llevamos por el segundo, y esperar un poco el anime. Pero me está gustando mucho el anime porque respeta mucho el dibujo. En este caso, este manga está hecho a 2 manos. Por una parte, Mari Okada, que es famosilla porque ha hecho Anohana y Toradora, y por otra parte, Nao Emoto, que tiene un dibujo muy característico y que en el anime han plasmado muy bien. Y mientras que no me acabo de convencer, no sabía yo si sería del todo, no sé, me hizo mucha gracia leerlo y no sabía si trasladado a la pantalla me iba a hacer la misma gracia, ¿vale? Creo que el primer capítulo no hace tanta gracia como el tomo, pero el segundo engancha muy bien. O sea que mantiene muy guay la calidad para quien prefiera la versión anime, aunque la edición que se está currando Milky Way es chulísima, con portadas alternativas que ya he visto por ahí gente que se ha comprado las dos, la original, es decir, la original y la alternativa, porque son una pasada. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra serie es Given. Este es un BL que escribe Natsuki Kizu, y que el anime lo hace, lo anima Noitamina. Y esto ya, para los entendidillos, es un aval, porque la animación de Noitamina es una pasada. Es el estudio responsable de Paradise Kiss en épocas remotas, más recientemente Psycho Pass o Banana Fish, Silver Spoon, buah, es que son todo pepinazos, es una maravilla. Así que yo sabía la noticia de que esto se iba a animar antes de leerme el manga, con lo cual ya iba como preparada de esto va a molar. Además, a la edición de Milky Way es una pasada, está hecha con papel como rugoso, no es el típico papel satinado de los mangas, y es muy bonito, aunque me da la sensación de que no va a aguantar bien los viajes, pero da igual, te lo tenía que dejar porque es un BL precioso. Es un BL que sigue a dos chicos, uno que toca la guitarra y otro que es misterioso y tiene una guitarra pero no sabe tocarla y quiere aprender. Y diréis, ¡buah! Pues en este caso el anime va a ser genial porque va a ganar mogollón, porque las cosas de música mejor oírlas, ¿no? Pues a lo mejor no. Es decir, está muy guay, y sí que es cierto que la parte musical está muy bien hecha, pero hay un momento concreto en el que uno de los chicos se queda pasmado con cómo canta el otro, y esto no es tan mágico en el anime, os lo prometo. Así que aquí yo la verdad es que sí que iría por el tomo de manga, sin duda. Aunque, como digo, la animación y el estudio me da aval de calidad, así que habrá que seguir viendo a ver cómo llevan el asunto. Y perdón que ya me estoy alargando y estoy jodiendo tiempos, pero es que no sé, me han gustado mucho. Además, esto de que salga a la vez el manga y el anime es como... ¡Oh, qué bien, qué mágico todo! Que estamos al día por una vez en España, ¡qué maravilloso! Así que tenía que desfogar. Y ya está. Bueno, pues muy bien. O sea, tampoco te has pasado tanto, no pasa nada. Bueno, vamos a por las series. Contenido audiovisual. Wow. Estamos haciendo junto el orden inverso al que solemos llevar en las noticias, ¿eh? Ya. Pero bueno, a lo mejor es la clave para que los programas no se alarguen hasta el infinito. Vale. Pues vamos a hablar primero un poco de Stranger Things 3, que simplemente vamos a... porque nos apetecía comentarla un poco, tampoco... vamos a descubrir la rueda ni nada por el estilo, así que tampoco vamos a hacer un análisis detallado en absoluto y sobre todo no queremos hacer spoilers por si todavía no lo habéis visto. Ah, pero yo quiero hacer un spoiler, solo uno. Vale, pues un spoiler. Joder, quería comentarlo eso contigo, me estuve esperando mucho a que la vieras para poder comentarlo. Vale, pues vamos a hacer un spoiler ahora mismo. Un spoiler. Tapad las orejas. O saltad un poquito. Vale, a ver, obviamente no nos vamos a poner a comentar actores ni demás porque, yo qué sé, creo que la serie tiene muy claro quiénes son sus MVP sí. Y los explota a saco, pero creo que lo hace súper bien. Uh-huh. Y es que yo lo que quiero, he venido aquí a hablar del momento Steve y Robin. Lo tenía que hacer, lo siento, me pareció súper guay. Y pongo en contexto o sigo así en plan hablando obtusamente por si acaso. Bueno, creo que quien haya visto la serie sabrá de qué momento hablamos y quien no haya visto la serie probablemente esté saltando o se cague, así que whatever, pero voy a decirte que sí, es mi momento favorito de toda la serie con diferencia. Aparte Maya Hawke me ha parecido una barbaridad como actriz. Me parece súper mona, súper guapa. Ya sé que es la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman y, joder, obviamente tenía que ser estupenda, pero... Obviamente lleva ventaja. Sí, exacto, es como tus genes están dopados, ¿vale? Pero me ha gustado mucho, me parece que tiene mucho rollo. Alabo que hayan conseguido aguantar toda la temporada con los dos vestidos de marineritos. Es como, ¿cómo consigo hacer esto para que sea ridículo? Pues vamos a ponerlos de marineritos toda la temporada, toma ya. Y me gusta mucho el momento Steve Maya, porque, o sea, Steve Robin, porque me parece que, joder, bien, el arco de personaje de Steve lo han hecho muy bien. Empieza siendo un auténtico capullo y acaba, o sea, el pobre, en realidad, no paran de darle palos emocionales, por así decirlo, pero joder, se lo toma muy bien, que es como hay que tomárselo, ¿sabes? Sí. Que me gusta mucho eso, pero... Es que es eso, es decir, ya, sobre todo el puntido de bien, me has metido representación sin dudas, porque lo de Barb fue ahí una guarrada. Vale, pues me has metido representación sin dudas, que eso está muy bien. Has huido del cliché romántico, que también está muy bien cuando lo tenías a huevísimo. Y en realidad, mira, es que si hubiera acabado siendo el cliché romántico, pues, ¿qué quieres que te diga? También me habría gustado, porque ya me estaba cayendo muy bien esta pareja, ¿sabes? Pero no, has huido de eso y has tirado por ser el aliado. Es que... Y además no el aliado, con comillas, no, tío, el aliado. Eras el canguro del año, eres el aliado del año. Por Dios, ya veremos qué haces en la siguiente. No puedes mejorar más. No sé de qué te van a vestir. Pero me pareció, además, súper entrañable, súper bonito, pues eso. Y hace que, de hecho, luego las siguientes escenas, o cuando he vuelto a ver otros capítulos con gente que estaba viendo Stranger Things y me he sentado... hace que todo sea como más bonito, ¿no? Y más entrañable. Y me ha parecido súper adorable y me ha gustado muchísimo. Creo que además es eso, es decir, la serie sabe que los personajes que molan y otros que a lo mejor eran más protagonistas... ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo ni cómo se llamaba. ¿Bill Byers? Sí, ¿no? Bill Byers es el que está con 11 y el otro era... Mike. Claro, no, Bill Byers es el que desaparece, sí. ¿No? Y Mike. Bueno, a Bill y Mike nadie nos importa. Y esta temporada, de hecho, es como, mira, adiós, allí os quedáis en el rincón. Y de Luke, lo mejor, la hermana. Pero es que además también un personaje súper diver, que me ha hecho mucha gracia. Me ha gustado mucho el panfleto anticomunista de este verano entre Chernobyl, ¿sí? Y Stranger Things. No sé, pero bueno, es decir... Como alivio cómico. Bueno, a mí también me ha gustado mucho que Eleven y la otra se hagan amigas. Sí, ahora... eso era algo que se echaba de menos de la temporada segunda, que era como, joder, podíais ser colegas, ¿no? Y sororidad, sí. Y en este mola. Además, los outfits molan un montón, es así. Sí, o sea, es uno de los puntos fuertes, junto con la música también de la temporada, muy guay. Luego, también me ha gustado mucho, spoiler, el Schwarzenegger de baratillo que nos han metido. Que me parece genial, o sea, te lo juro, genial. Me flipa que es hemos superado de las películas americanas de el malo es el gobierno, para que está haciendo pruebas con cosas, para que sea de los malos son los rusos. O sea, es que, tío, me flipa. Y además es como, te vamos a meter aquí un Schwarzenegger, pero en barato. Me mola mucho. Luego, también es eso, me ha gustado mucho Max y Eleven. Y me ha caído muy, muy mal en esta temporada Jim Hopper. Sí, ¿ves? Mira, igual que te iba a decir, me gusta mucho que no hayan forzado el cliché romántico por aquí. Es de, ay, por Dios, dejar en paz a Winona, que no le apetece. ¿No os dais cuenta que no quiere tema? Sí. No sé, esa, la verdad es que esa parte me... Y de hecho me ha pasado... Esto va a ser al final todo un spoilerazo bastante, pero bueno, habíamos avisado, ¿no? Y además lo pondré con mayúsculas. Que la gente estaba muy triste con el final y a mí no me acabo de dar pena. Primero, porque no me lo creía, esa muerte. Y segundo, porque era de, es que esta temporada tampoco me has caído tan bien, colega, no lo sé. Y ahora lo siento, porque yo sé que hay mucha gente que sí que estaba muy afectada y llorando mogollón y no sé, es que no, ojalá. Bueno, yo tengo que decir que se comporta como gilipollas. Da pena, porque da pena, y además es justo cuando Joyce le ha dicho, pues vale, pero creo que no se lo merece, se está portando muy mal toda la temporada, y no te digo yo que no se vea sobrepasado por toda la situación y tal, que me parece guay, pero se comporta como un idiota, y da miedo, o sea, es que a mí me da miedo, y además, no, bueno, hemos estado, no sé con quién lo comentaba el otro día, que me decía, spoiler, no está muerto. No, es que no está muerto. Porque no sonó, porque sonó la misma música que sonaba cuando nos hicieron creer que Bill estaba muerto porque había desaparecido y luego al final no había desaparecido, o sea, había desaparecido pero no había muerto, Bill no, Will. Y tal, y sonó no sé qué canción, y además como al final dicen el americano, el entonces americano, no sí, sé dicen, qué. No, puede ser el científico, es de sabemos que no es el científico, es el americano. Además, es que no hemos visto el bulto de vísceras, que, ¿sabes? Los demás sí que se quedaban ahí, pues eso, hechos puré cárnico. Joder, qué programa más asqueroso, ¿eh? Tenés que estar saliendo. Pero de este desaparece. Y además también es que he leído eso, que había justo una trampilla y una escalera, que no está muerto, si es que no está muerto. Y de hecho, se estaba alargando tanto esa parte final que era como, es que lo estás explotando totalmente consciente y no. No sé, a ver, también te digo que el argumento de esta temporada me daba igual. Ah, a mí también, yo estaba ahí. Los malos son los rusos, vale, pues bien, el resto, es decir, yo estaba aquí por los personajes y creo que la serie lo sabe. Sí. Y por el equipo de los heladeros, yo mato por el equipo de Exacto, los heladeros. Exacto, yo estaba en ahí. En ese momento de Neverending Story tenéis que saber, radio oyentes, que Malores no me ha dejado cantar al principio, pero... Bueno, te dejo cantar ahora si quieres, a mí me da igual. Turn around. No, por Dios, que empezaré y nadie quiere eso. Bueno, en fin. Pues eso, que sí, que yo estaba a tope con el Team Steve y Robin y obviamente con el chiquito, el Dustin, y Dustin, la hermana de Lucas, que a ver, ¿cómo se llamaba? Erika. Ah, claro, no puedes escribir América sin Erika, claro. pues eso, que esos son los mejores. Y luego, nada, eso, Max y Eleven. Y nada, yo os voy a contar un dato que es completamente irrelevante y no tiene absolutamente nada que ver con la serie, bueno sí, pero puntualmente, y es lo siguiente, Rosa. Han sacado colección de Stranger Things en Pull&Bear, pero también la sacaron, se ve que la temporada pasada, sí, en H&M. Y entonces el otro día estaba yo mirando ropita de rebajas, porque soy fabulosa y una tiene que mantener el nivel, y mirando en la zona de chicos, buscando camisas horteras, que es lo que a mí más me gusta, veo una camisa negra con un estampado muy raro y muy feo, y digo, ¿pero qué mierda es eso? Y me acerco, y era de la colección de Stranger Things, que alguien había tenido a bien hacer un estampado con Demogorgons. ¡Qué, qué maravilla! Y es como, ¿pero tú...? O sea, despedida al desgraciado que haya hecho esto. O sea, eran horrorosos. Era así como el bicho ese. Y es de, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque entiendo el rollo de por ejemplo, las camisetas que han sacado, creo que estas son de pool, de la piscina, ¿vale? Vigilante de piscina, tal cual, sí. ¿Sabes? Que es como, bueno, pues vale, pues el retro es chula, vale. También se han forrado sacando las camisas que lleva Eleven o el estampado del mono, el propio mono, creo que lo sacó alguna tienda estadounidense y se agotó. Esto se quedó súper agotado porque el mono es chulísimo y tal. Y es de, vale, todas esas cosas las entiendo, pero escúchame, el puto Demogorgon de estampado, ya. O sea, eso es horroroso. Pero bueno, sí. Por cierto, de cosas horrorosas, el hermano de Max, Billy, ¿no? Se confirma que da una grima, da más grima que el bigote de tu primo. En serio, es que además por su bigotillo, el bigotillo de ese chico da mucha grima. El personaje de ese chico daba grima la temporada anterior y esta temporada ya lo han asumido y lo han aceptado. Es de, vale, pongámoslo de bicho porque este tío es muy grimoso. Pues hay una chica en Twitter que le gusta mucho, pero mucho. En plan, que dice que es súper sexy y se ve que hay un sector de la población que lo considera que es súper sexy y que le sabe mal porque es como es muy malo, pero es que me pone mucho. Y yo, es que con ese bigote de John Waters... Es decir, entiendo que ese tenía que ser la percepción para alguien, ¿no? Porque lo ponen así un poco de chulo piscina, sí, sí. ¿Sabes? Pero que yo no lo... Es decir, comprendo... por empatía, pero no me llega tanto la empatía como para percibirlo igual, no entiendo que os guste, pero no lo visualizo en ningún contexto sexy, es súper grimoso. Es que además cuando intenta ser sexy es casi más grimoso, porque es de señor, no me toque, que seguro que huele, no lo sé. Yo creo que aparte de Maya Hawkes, que la verdad es que es muy muy guapa, la única persona guapa originalmente en esta serie, o sea, guapa canónicamente y for real, guapa, muy guapa, de que te quemas los ojos de guapa que es Wynonna, pero el resto estaban elegido el casting para que no fuesen excesivamente guapos, ¿sabes? Sí. Y que tienen todos caras con mucha personalidad y que sí. no son guapos de libro, o sea, en realidad son todos bastante monos, ¿sabes? Y bastante normativos, sí. Pero que te quiero decir que sí que notas la diferencia entre un Capitán América y el Jonathan Byers, ¿vale? Sí, sí, que sí, es de, sí. Es un chico mono, pero no es un chico guapo de caerte de espaldas de eso, no lo has visto en tu vida. Es como la única persona que realmente era guapa, era Wynonna, ¿sabes? Que dices, Wynonna, mira, hazte lo que quieras, ponte esos pantalones tan feos, vístete con la camisa de tu peor enemigo, pero sigues siendo Wynonna y sigues siendo una de las mujeres más guapas del mundo y más sexys y más arrebatadoras. No puedes evitarlo. En esta temporada han metido a Maya Hawkes para decir, bueno, como ahora somos populares, tenemos a más gente guapa, aparte de la chiquita, que ya sabemos que la chiquita os parece muy guapa, pero es que es muy raro que os guste tanto, porque es una niña, ¿sabes? Y han dicho, vamos a meter a más gente guapa, a ver si les gustan, por lo menos que sean mayores de edad, ¿no? Que esto es como muy creepy. Es que eso es una cosa que, pero en realidad en la serie 11 nunca sale... No. La gente, o sea, la gente es creepy. Que es que no creo la que la gente fuera está muy perturbada. Exacto. Pero en la serie no creo que la trate... Vale, tienen ese beso final de la segunda temporada, pero en el resto no se... Creo que no se la sexualiza. No, y que es un beso entre dos niños, en realidad. Sí, que sí. No creo... Yo creo que el problema con Millie Bobby Brown no ha sido porque la serie la sexualice... Porque no creo que lo haga en ningún momento y ni a ninguno de los niños, lo cual me parece muy bien, obviamente, eso es lo que hay que hacer. Sino el fenómeno fan, ¿sabes? Y la gente fuera, sí. ¿Sabes? Ya han sido decisiones que han tomado los representantes legales de la chiquita o sus publicistas y luego los propios fans, ¿sabes? Sí, que sí, sí que un poco es como culpa en realidad de todos al final. Claro, también. Que es como salen fotos con unos vestidos y tal, que es de joder, tíos, no la pongáis como si fuese una modelo pues mayor de edad, ¿sabes? Posando más o menos provocativamente. Entre la lista de las más sexy. Claro, es una niña, no puedes tratarla así. Pero bueno, creo que eso es culpa nuestra, en realidad. No es culpa de la serie, por otro lado. Pero bueno, eso. Totalmente. Pues eso, que lo que estábamos diciendo, todo esto era para decir que no, que Billy no me parece guapo, la verdad. A mí, Steve, porque me cae muy bien y sí que me parece así como medio mono, pero la verdad es que no me parece ninguno de los señores. Es como demasiado cabezón, es decir, es eso, es como... Es el pelazo, tía, no es cabezón, es el pelazo. No, yo creo que además tiene que tener una cabeza grande, ¿eh? Pero es de esos guapos carismáticos, sí. No guapos canónicos, ¿sabes? Uh-huh. No es un tío súper mazado, tocho, fantasía de poder masculina, que digas eso, oh, no. No, y sé. Es que además en realidad está haciendo de un chico más o menos jovencito, ¿sabes? Sí. Que tampoco puede ser, bueno, no sé, sí que hay chicos jovencitos que son mulas de carga, pero yo qué sé. Que en realidad, pues eso, parece un adolescente, que es lo que tiene que parecer. Sí. Y ya te digo, obviamente es un chico guapo, ¿sabes? Y si lo vieses por la calle pensarías, qué chico tan guapo, pero es que en Hollywood estamos acostumbrados a un nivel de guapura que es irreal, por otro lado, porque todo el mundo va súper retocado en todas las películas, así que... Iba a decir, y así vamos a enlazar súper guay, guapo nivel los superhéroes de The Boys, ¿no? Que son como, los han buscado objetivamente guapos, sí. En plan de, oh, la perfección. Sí, bueno, pues va, vamos a hablar de The Boys, vamos a dejar ya de Stranger Things y vamos a hablar de The Boys. Te tengo que decir que a mí no me parecen tan guapos, pero bueno, en fin, ahora... Pero porque dan grima de tan guapos. Exacto. Que los han puesto, creo yo, ¿sabes? Es decir, es el componente grimoso, es como... No sé, como esas supermodelos de los 90 que dices, joder, es que parece que las hayan cincelado. Ya. Pues ese rollo me da a mí la sensación. Pero bueno, es que además parte de The Boys todo es que como que te da todo un poquito mucha grima, ¿no? Sí. Es el ambiente del cómic. Incluso la parte que tiene que ser súper brillante es brillante grimosa. Sí. Bueno, te iba a decir que a mí lo que más me llamó la atención es ver al de Gossip Girl. La verdad. ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! Madre mía, yo de nuevo voy detrás, llevo 3 capítulos, pero llevo 3 capítulos diciendo, ¿quién cojones eres? Bueno, a ver, vamos a empezar por el principio, que lo hemos introducido muy mal. Bueno. Ya. El calor. Exacto. Vamos a hablar de The Boys, que es la serie que ha sacado Amazon Prime, basada en la novela gráfica de Garth Ennis. De Garth Ennis y Robert... Espérate, ¿cómo se llamaba? Darick Robertson. Eso te iba a decir, digo, lo estás diciendo al revés, porque es el tío que tiene el nombre y el apellido cambiado. Sí. Pues eso, y luego hubo más dibujantes, pero en fin, el principal era ese. Sí. Y bueno, yo os voy a contar mi problema con Garth Ennis, que es todo él. Yo no quería ver esta serie porque sabía que no me iba a gustar. Garth Ennis, a mí ya lo he dicho muchas veces, que me gustó mucho con Predicador, porque tenía también otra edad, y que luego las cosas que he ido leyendo suyas me han ido gustando cada vez menos, porque tiene mucha fama de el fan terrible y de, buah, me meto con todo el mundo, pero termina haciendo cosas muy rancias, ¿vale? Y me molesta mucho porque hay mucha gente que dice, no, es que critica mucho la masculinidad tóxica. Y es de, ya, pero es que la masculinidad tóxica no es solamente un señor gigante que te mete una hostia y te revienta. Hay muchas otras cosas que son machistas y que son tóxicas y que son muy perjudiciales y denotan una, digamos, un trato hacia las mujeres muy despreciable, que no tienen que ver con esa idea de supermasculinidad, sino que tiene que ver con una idea más de masculinidad de incel, ¿vale? De es que las mujeres no les gusto yo, sino que les gustan los señores muy guapos, y no les gusto yo porque soy flaquito y me enfado porque no quieren follar conmigo, ¿vale? Y me parece que eso es muy perjudicial también, ese tipo de masculinidad, sobre todo porque ahora mismo hemos tenido varios tiroteos en Estados Unidos por esta clase de señores, ¿vale? Por señores que podrían ser Huey, el protagonista, ¿vale? Que por otro lado, en esta serie no me parece que el protagonista sea terrible, ¿vale? O sea... Sí, eso te iba a decir. No, digo, no me lo parece. Sobre todo, el que da grima es el del cómic. En la serie creo que lo han rebajado todo hasta un nivel bastante aceptable de... Sigue teniendo las circunstancias conflictivas de que, pues, utilizas mutilaciones, muertes, violaciones de mujeres para avanzar la trama, cuando podría ser un poquito más original. Sí, pero bueno... Pero creo que lo han rebajado hasta un nivel que no se hace desagradable de ver. Sí. Yo que sé, por ejemplo, es decir, en la serie hay una violación igualmente, ¿no? Abuso, podemos decir, y en el cómic hay un abuso en masa. Es decir, es que además eso es como muy característico, es de, vale, aquí eran uno y eran como 5, era 5 veces más desagradable. Sí, de acuerdo. El caso es que eso, Garth Ennis se caracteriza por meter muchas escenas de sexo muy kinky, ¿vale? Es como de sexo muy raro, sexo muy ridículo, por mucha violencia sexual y por mucha violencia con carácter general, ¿vale? Entonces, es el sello de este guionista y yo por eso, The Boys, me dijeron que en las porque, a ver, todos mis amigos han leído The Boys, han intentado varias veces que lo lea y yo me he negado porque hay una violación en las 10 primeras páginas y entonces yo dije que no quería. No quería leerlo porque me resulta muy desagradable y pues no tengo por qué leer cosas que me resultan desagradables. Y además ya había leído muchas otras cosas de Garcenis, o sea que me valían para poder juzgar a este escritor y de hecho hace nada leí algo de Garcenis, o sea que, ¿qué te quiero decir? Que lo digo porque ha habido una polémica en Twitter porque una chica dijo que no quería leer un libro porque había una violación, un libro no, un cómic, La broma asesina, porque había una violación y todo Twitter se le echó encima. Hay muchos motivos por los que una mujer puede no querer leer o no quiere consumir un producto en el que haya violencia sexual. El primero es porque no le da la puñetera gana, ¿vale? Y es perfectamente válido. Y luego hay muchos otros. El segundo sería porque es bastante habitual, es un tropo, que para hacer avanzar al protagonista se utilice la violencia sexual contra su novia, como después sería un poco una cosa, para que él siga hacia adelante, o por ejemplo, que le maten a la novia, es la idea de las mujeres en la nevera, de Gail Simone, es decir, todos los superhéroes que los malos para vengarse de ellos, en vez de vengarse de ellos, se vengan en sus mujeres, y bueno, la violencia sexual también es bastante habitual, ahí tenemos pues eso, Juego de Tronos, y tenemos también pues crisis de identidad en DC como evento, y tal y cual, y es un recurso que también se utiliza para hacer evolucionar a los personajes femeninos, que además nunca se utiliza para hacer evolucionar a los personajes masculinos. Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de Juego de Tronos, de no, es que Sansa, porque la violaron, se convirtió en un personaje fuerte. Y es de, no, tío, no hacía falta, porque ocurre con otros personajes masculinos y no hace falta que los violen, ¿verdad? Las mujeres podemos endurecernos y podemos avanzar sin necesidad de que nos pasen esa clase de cosas horribles que además nunca se dan en los hombres o prácticamente nunca se dan en los hombres. Y luego, la tercera de las razones por la que una mujer puede no querer consumir productos en los que haya violencia sexual es porque la ha sufrido y es lo que se llama un trigger warning, es decir, un desencadenante que puede pues llevar a que tengas imágenes del suceso de abuso que sufriste y es obviamente muy negativo, muy perjudicial y puede llevar a que revivas ese trauma y a ponerte de nuevo en una situación en la que tu salud mental pues se resienta y se encuentra resentida y pues incluso puedas volver a caer en conductas pues muy tóxicas y muy perjudiciales para ti misma, para tu salud, incluso para tu vida. Bueno, entonces por todas estas razones hay muchas mujeres que no quieren ver violencia sexual. No las acoséis si lo dicen. Y si queréis saber las razones por las que las mujeres no quieren ver violencia sexual, buscar en Google, ¿sabes? En vez de ponerte a chillarle a alguien que no tiene ni idea ni nada por el estilo, buscarlo en Google en un momentito y seguro que salen un montón de artículos explicando por qué todas estas cosas muchísimo mejor de lo que lo he explicado yo. Y no hace falta acosar a ninguna chica para saberlo ni juzgarla por que simplemente no quiera leer un libro. Bueno, el caso, que yo no leí The Boys porque no quería ver la violación y porque sabía cómo era Garcenis en una obra además que se caracteriza porque los superhéroes son superhéroes privados, es decir, pertenecen a una empresa y entonces son muy malos, ¿vale? O sea, tienen todo el poder y se dedican a hacer lo que les sale de las narices y son todos despreciables, ¿vale? Porque tienen todo el poder, es como si fuesen policías que abusan cuanto quieren y nadie les puede parar, ¿vale? Y encima pertenecen a una empresa privada, como si fuesen, pues, al final la analogía que se hace en la serie es un poco con los fabricantes de armas, ¿vale? Pero no iba a verla, ¿vale? Dije, ni de coña, voy a ver esto, pero me sacan un tráiler de Karl Urban con una camisa hortera y una tiene, o sea, yo qué sé, sensibilidad, ¿no? Y yo, si sale Karl Urban con camisas horteras encima, es de estás jugando muy sucio. Total, que dije, bueno, pues mira, además la estaba viendo otra chica en Twitter y tal, y estaba haciendo buenos comentarios, y dije, bueno, pues a lo mejor. Y descubrí que también salía Simon Pegg cuando me puse a verla. Y entonces ya dije, bueno, si sale mi novio Simon Pegg, pues entonces tengo que verla, ¿no? Porque yo le apoyo en todo lo que haga. Le he anunciado ahora una serie para Amazon, creo. O sea, que tengo muchas ganas de verla. Pero bueno, el caso es que como salía Karl Urban y como salía Simon Pegg, pues dije, vale, pues vamos a ponernos y vamos a verla. Y tengo que decir que es cierto que hay algo de violencia sexual, pero no es muy gráfica ni muy explícita. Creo que además está mejor llevado de lo que se ha llevado en muchísimos otros productos, porque como ya os digo, la violencia sexual es algo bastante habitual, o sea, es un recurso que se utiliza muchísimo en toda clase de productos y en, pues especialmente los de acción, superheroicos. ¿Cuántas películas de Jason Statham hay en las que matan a su mujer y por eso él se vuelve loco, ¿sabes? Entonces, creo que está mejor llevado de lo que está llevado en otras series, o sea, que por eso no tengo mucha crítica. Y luego, de todas formas, es una serie en la que todo el mundo da asco. O sea, no hay nadie bueno. Son todos terribles personas. Se libran un poco la chiquita, la Annie, y Hughie. Sí, y Hughie Campbell. Que te da un poco de pena el chaval, pobre. Porque además tiene ataques de pánico, ataques de ansiedad y tal. Y a mí me da mucha ternurica. Y luego la chica, que te da muchísima ternura, porque es una chica, pues, una buena chica católica. Y son los dos que son, pues eso, los buenos. Y el resto son todos seres despreciables. Y lo que se caracterizan es por ser seres despreciables. Y ya está. A ver, por partes, me parece muy bien que la serie, al principio de cada capítulo, tiene todos sus trigger warnings ahí enumeraditos en pantalla en negro, trigger warning, todos. Y además no es algo que pase desapercibido y lo ves. O sea que creo que es algo que habría que apuntar para muchas otras producciones. Que de hecho, incluso cuando te ponen el trigger warning, a veces buscan el morbo, ¿no? Por ejemplo, con la de 13 razones por, ya se avisó que eso estaba muy mal encarado todo lo que estaban haciendo. Pero bueno, pero en este caso no, en este caso es que es un, pues eso, es un producto que viene de un cómic mega violento y va a tener violencia, pero me parece que sí que está mucho mejor hecha, que no es, es decir, las partes que son sensibles, por ejemplo, en cuanto al acoso sexual y demás, las omiten y lo entiendes perfectamente, y aún así es totalmente lícito que no lo quieras ver porque no te apetezca ver un producto que se vale de esos tropos, ¿vale? Pero a quien no le importe tanto, aún así no se hace de una forma desagradable, o al menos no tanto como en el cómic. Además, bueno, y espérate a terminar la temporada y entonces podremos hablar. Bueno, sí, también, es porque, por el tercer capítulo. Porque, que te quiero decir que me gusta cómo lo llevan. O sea, esta... Vale, es decir, sé que por el tráiler sé que tienen que quedar cosas muy hardcore, pero a ver, es que era muy hardcore, es decir, es un poco también quien va viendo, es decir, quien ha leído The Boys va viendo algo por el estilo. No, pero que me refiero... Las partes que omiten son, es decir, no le quitan, ¿sabes? Igualmente hay casquería a cascoporro. Sí, no, pero que me refiero que cuando termines de ver la serie hablaremos sobre cómo llevan este tema, ¿vale? Porque yo creo que lo han hecho bastante bien. ¿Sí? Sí. Me alegro, porque además, es que además pasa una cosa, y de esto, de hecho, son dos cosas en realidad. Por partes, Simon Pegg está en la serie, pero Simon Pegg no es Hughie, que sí que en el cómic decidieron, decisión artística, que el protagonista Hughie iba a parecerse a Simon Pegg y es clavado. Pero además un Simon Pegg muy concreto, el Simon Pegg acabado que da un poquito de grima, ¿sabes? El que pelo rapadito, perillas queroseta. Oye, perdona, hecho, pero Simon Pegg está guapísimo siempre, y como te vuelvas a meter con él, te rajo la cara, ¿eh? Eso ya es cuestión de apreciación, malo. Me alegro mucho de estar muy lejos de ti. Lo siento, en el cómic da mucha grima. Y además que el personaje está hecho para dar grima, ¿sabes? El personaje es eso, es el incel al que le han matado a la novia, pero en realidad estaban discutiendo y da grima todo el rato. Y es un acabado y toda la estética da mucha grima, ¿sabes? Porque además es un dibujo, pues eso, es muy un dibujo asquerosete. En plan recargado, no es la estética es como muy antiestética en realidad. Y de hecho la chica esta, Luz Estelar, es un personaje que también me daba grima, ¿sabes? Que porque está dibujado como muy, no sé, muñeca repollo, en plan no me daba ternura, y en la serie sí que te dan, tanto Hughie como la chica esta te dan mucha ternura y sí que empatizas más con ellos, con el resto no, porque son pues eso, todos unos cabronazos sin remedio, y que sí, todo lo malo que les pasa es poco, pero con estos dos sí. Entonces creo que está mucho, no sé, permite empatizar cuando el cómic lo que quiere es ser desagradable todo el rato. La serie no es tan desagradable todo el rato. Sí, yo te digo que además sí que te ayuda a comprender algo, algunos personajes. A mí me han caído bien bastantes personajes, que era más de lo que me esperaba al principio de la serie, ¿sabes? Que sí que les entiendes en parte, les coges cierto cariño. No sé, a mí, por ejemplo, Frenchie me hace mucha gracia, ¿vale? Y me parece que es muy mono como lo plantea. Y que esta serie, al final, me ha sorprendido muchísimo que sea una crítica contra todo el sistema armamentístico, contra el capitalismo, contra los lobbies de presión, ¿vale? Es que además es súper hardcore, ¿eh? Y lo hacen contra la religión. También, o sea, quiero decir, es que contra la religión, contra todo el negocio que lleva la religión, o sea, y contra la América blanca supremacista, ¿sabes? Y joder, ¿sabes? O sea, es que está muy bien hecha. Me ha gustado mucho, o sea, y lo tengo que decir, que me ha gustado mucho y era algo que me esperaba que me fuese a enfadar, que no me fuese a gustar nada, tal. Y me ha gustado mucho porque me parece que coge y hacen. Vale, vamos a dar casquería, vamos a ser lo más edgy que podamos, pero vamos a hacer crítica de verdad, y vamos a hacer crítica contra cosas que duelen. No es de, vamos a meternos con las feministas que no se depilan los sobacos. ¿Sabes a lo que me refiero? Que hay veces que la gente hace cosas muy edgy para meterse con cosas que dices, es que en realidad lo que estás haciendo es ser un bully. Y en cambio, estas series han sido como, vamos a meternos contra un montón de cosas con las que realmente hay que meterse y que realmente son muy turbias. O incluso los que no son edgies, es decir, me pasa mucho, ¿no? Porque muchos de estos cómics, ¿no? Y en este... Bueno, parte de todo, es decir, me parecen un asco todos los debates que surgieron en torno a la broma asesina y demás, porque la base que nos estábamos perdiendo todos es que acosar está mal, ¿sabéis? Y ya está, es que esa es la base. Y luego el resto es hablar por hablar, y habla con quien te quiera escuchar, no con alguien aleatorio de Twitter, ¿no? Pero dentro de eso, mucha gente que se ponía a manifestar fervientemente que, claro, si es que encarnan lo malo, no lo estáis entendiendo. Además del paternalismo, de considerar que no estamos entendiendo algo, muchas gracias. Incluso aunque lo pongan como ejemplo de lo negativo, ¿no? Que es lo que decían esto, ¿no? Es que no te estás dando cuenta que en todo el caso están criticando que se violó, están criticando que tal. Sigues usando el tropo y sigue siendo desagradable, ¿no? Entonces, creo que en este caso, en el cómic se veía súper clarísimo que me lo querías exponer cristalino, que esto era, esto es horrible, y en la serie lo han hecho de una forma más sutil, y sigue siendo el hilo conductor, pero no se centran en, ¿sabes? No se recrean en ello, de forma que... Y además lo utilizan... Se sirvan, ¿no? Se regodeen. Creo que se regodea en la violencia muchas cosas, pero no se regodea en la violencia, o al menos que a mí me hiere, ¿sabes? Y además lo utiliza para criticarlo. Sí, ¿sabes? Es que, es que para se me había, el punto final era ese, que se me había ido, me he enfadado con Twitter y se me había ido el punto final. Pues eso, y al final lo utilizas no para criticar la visión simplista de violar está mal, que es algo simplista que entendemos todos, sino para efectivamente hacer una crítica más compleja en sí al sistema, lo cual es muy guay, ¿no? Sí, sí, no, y sobre todo una crítica a... Porque, a ver, hay una situación de abuso. Y ella le dice antes al chico, ¿vale? O sea, es un poco spoiler, pero bueno, pasa en los 5 primeros minutos. Le dice antes al chico, ay, estaba colada por ti. Y entonces el otro dice, ¿no decías que yo te gustaba? Entonces no pasa nada. Y es como, sí pasa, sí pasa, no tiene nada que ver. No es no, ¿sabes? Sí. Entonces es de, sí que se utiliza porque bueno, resulta que hay ciertas cosas que sí que hay que recordar porque mucha gente no entiende esta clase de cosas y luego se debaten. Y entonces, que me parece... que en un producto que es de un autor que está dirigido para un público tradicionalmente masculino y una serie que por tanto verá ese público, que les den en la cara con esa clase de cosas, además de manera muy literal aquí, que les den en la cara con esa clase de cosas del palo de es que no tenéis derecho, es que esto está mal, es que a lo mejor tú has hecho algo así y ahora te estás viendo que tú eres un abusador sexual, ¿sabes? Entonces, me parece que, por eso es que te digo que en cierto modo tiene algo de valor la forma en la que lo tratan aquí y que por eso me ha enfadado tanto. Claro, no me ha enfadado, es que, por ejemplo, hay sexualización femenina a tope, pero se pone sobre la mesa y dicen, es que esto es sexualización femenina y no quiero pasar por esto, pero bueno. O sea que me parece que es una serie que alguna mujer te ha tenido que ver por ahí, ¿no? De hecho, es decir, no es un producto que, no lo sé, habrá que mirar en quién ha ido adaptando guiones y demás, pero creo que ha pasado por filtros, ¿no? Es decir, esto no es un producto de un tío que te está contando cosas pues como te voy a mujer decir, y quiere tenerte en cuenta. Te voy a decir, uno de los creadores es Eric Kripke, que es el de Supernatural, o sea que, no sé, y de los guionistas. No lo sé. Sí que luego tiene otras cosas que a mí, sobre todo en relación con la homosexualidad, por ejemplo, que algunas me parecen bien, otras me parecen mal, o me parece ahí no he llegado. Que podrían, yo que sé, haberlo tratado de otra forma, pero en general me parece que todas las cosas que hace esta serie es para ponerlas encima de la mesa y decir, mirad, esto pasa en la vida real y esto está mal, ¿vale? No es una cosa de ficción genérica, sino esto. Esto está mal y esto a lo mejor lo estás haciendo tú y tú y tú y tú. Y esto es un problema real que no queréis ver ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Y entonces me parece que es, por bueno, es eso, que es la diferencia con otros productos que se sirven de estos mismos tropos, sí, pero para tratarlos de manera mucho más banal, ¿sabes? En el sentido de, por ejemplo, violar a una mujer y es como, pero así te empoderas, ¿sabes? Y es de, pero tú eres imbécil. No, violas a la mujer, pero el que sufre es el marido, es el novio. Exacto. ¿Sabes? Y es de, pero tú eres imbécil lo que te pasa en la cabeza, ¿sabes? Entonces, a ver, que esta serie también tiene de claro, eso, sí, tampoco sí. Nos engañemos, sí, sí, sí. ¿Sabes? Es decir... Sí, sí, pero bueno. Pero que... Pero sí, pero para la catástrofe que se podría haber Exacto. avecinado, pues no está tan mal. Y Cal Urban lo hace súper bien. Ay, joder, que me he quedado a medio antes de decir lo de Simon Pegg. Ah, vale. Es que demasiadas cosas que decir. Pues eso, que Simon Pegg no hace de Huey, pero hace del padre de Huey. Sí. Así que es como, no sé, cuando lo anunciaron en la Comic Con que iba a estar allí, también tuvieron luego que decir, pero no va a ser él, para que os quede claro. Uh-huh. Y no sé, me ha parecido aún así un tributo graciosete, ¿no? Y ya está, ese era el fin del arco de esa explicación, que era dato curioso número me. Bueno, pues nada, total, resumen de The Boys, que sí, tiene, o sea, aviso, tiene violencia, sí, warning. Tiene violencia sexual, tiene contenido adulto, tiene escenas de sexo, tiene cosas... Nudity, me hizo mucha gracia lo de nudity, es como sí. Eso es lo de menos. Tiene escenas de sexo raras, tiene cosas de mal gusto, tiene muchas vísceras, tiene gore, tiene mucha violencia... Pero Carl Urban sale muy guapo. Sí, no, pero a mí me ha gustado. Si no os gusta ninguna de esas cosas, obviamente no os recomiendo que la veáis porque es una serie muy bruta. Pero si no, me pareció una serie que es bastante ácida y me sorprende bastante lo bien que ha apuntado y las críticas que ha hecho. Porque al final es una serie hecha por Amazon, ¿sabes? Y nada, tengo ganas de ver la segunda temporada. ¿Puedo decir una última cosa? Sí. Que me hace gracia que muchas veces cree la gente que somos muy cookies, ¿no? Sí. Y luego somos muy mamarrachas becerras de que nos gusta la casquería. Y simplemente quería ponerlo de manifiesto. Porque sé que quien ha llegado hasta aquí y nos ha escuchado, pues sabe de qué palo vamos. Pero que es a lo mejor el querer ser blandas en exceso, de cara al exterior, es a propósito, ¿no? En el sentido de por qué quieres ser desagradable pudiendo ser amable. Lo cual luego no quita para que te gusten las hostias y las peleas de acción y las películas muy mamarrachas. Y esto enlazaría perfecto con Sean Hobbs, pero creo que antes toca hablar de Spider-Man, ¿no? Sí, un poquito. Vamos a hablar ahora de los dos grandes estrenos del verano y de uno de los grandes estrenos del año. Bueno, de la vida en general. De la vida en general, ciertamente. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, primero vamos a hablar de Spider-Man lejos de casa, Far From Home, Spider-Man no me pises que llevo chanclas, Spider-Man soy un guiri, Spider-Man no, los americanos no nos caen especialmente bien en Europa, Spider-Man ¿qué series has estado viendo? Bueno, en fin, Spider-Man Far From Home que no... Vamos a entrar en realidad a hablar mucho, porque supongo que habrá un montón de podcasts que ya la hayan comentado al milímetro, hayan hablado de todos los easter eggs y toda esa clase de cosas. Nosotras simplemente queríamos dar una opinión general de la peli, que es, a mí me gustó mucho. A mí me ha gustado, me cae muy bien, es que sí, lo siento. No sé, a ver, luego cuando dediquemos algún tiempo a hablar de algo en concreto, haremos análisis pormenorizados de fotografía, planos y demás. Pero no, en este caso es que, además, esta es una peli genial para el verano, de me he divertido, me lo he pasado bien, no le pedía más a la peli y el chico me cae muy bien, así que para adelante, ¿no? Pues Spider-Man Far From Home es la primera película de Marvel después de Endgame, es decir, después de, spoiler, la muerte de Iron Man. Y nada, y me parece que guarda un bonito luto al respecto, ¿sabes? Le guarda su respeto, pero hace una película muy divertida. Me parece que además es una película que es como si lo estuviese diciendo a los fans. Bueno, estamos tristes, pero vamos a seguir adelante, ¿vale? O sea, tú eres un poco Peter Parker, sí, es un poco así, ¿sabes? Y me gusta mucho el tono ligero. Me parece que funciona. Me funciona tanto como comedia romántica como película de superhéroes, lo cual es. Como super... película de viajes, ¿has visto? Es que yo no la había visto y la vi recientemente, porque creo que es de como unos cuantos años más para atrás. Lizzie McGuire de viaje también por Europa. No. Yo es que de hecho no veía a Lizzie McGuire porque me pilló mayor, pero vi la peli y es esto, pero en vez de Peter Parker, Lizzie McGuire, y es muy ese rollo, es muy el rollo de trip movie, pero a la vez adaptado a los supers, adaptado a comedia, adaptado a comedia adolescente, no sé, es una peli súper de verano, ¿sabes? Que lleva el nivel de calidad de Marvel, por supuesto, pero no lleva pretensiones más allá de querer, pues eso, es que es después de Endgame, no quieres hacer una gran un pelotazo, la gente, es decir, estamos como exhaustos, podríamos decirlo, después de todo esto, así que apetecía algo así, y además como peli de verano la veo perfecta. Y hay mucha gente que se está criticando con este Spider-Man más adolescente, pero a mí es que me cae muy bien, lo siento. No consigo enfadarme con él. Yo tampoco. Además, es que me parece súper mono, me parece que Zendaya es súper guay, que funcionan súper bien los dos. Esta película tiene uno de los besos más bonicos que he visto en mi vida. ¡Sí! Me lo perdí, joder, lo pasé súper mal porque estaba yo diciéndole justo a mi hermano, ¡mira qué mono es! Lo preocupado es que se le ha roto y pasó el beso y yo no lo vi. Así que, pues nada. Por hablar en el cine. Volver a verla. Pero es súper mono. Y lo que pasa es que se me ha roto la cabeza, Maloles. ¿Por? Porque este verano estoy viendo a Zendaya tomar muy malas decisiones vitales en Euforia. Claro. Que, no sé, es otra de las que he estado viendo. Pero Maloles no... Maloles, empieza series, que así solamente comienzo yo lo que me he visto a medias. Pero bueno, que me hace mucha gracia porque es como, lo puse en Twitter y nadie me dio like ni dijo nada. Y creo que es porque era un comentario como muy específico que a lo mejor solo tú vas a entender. Y es que Euphoria es el Skins para la generación Z, ¿sabes? Sí. Pero claro, la generación Z no ha visto Skins y los millennials no están viendo Euphoria, así que nadie me entiende, me cago en todo. Rosa quejándose en el podcast de que nadie le da likes en Twitter. Dale likes a Rosa, hombre. No, a ver, lo entiendo, era como un comentario muy random que a lo mejor hice a las, no sé, a horas mías de yo no sé usar Twitter, en fin. Pero que, en serio, es que no estoy viendo gente que lo esté viendo y que lo está viendo solamente está comentando los outfits fantásticos, que también, ¿sabes? Pero no. Pues eso, que Zendaya está tomando muy malas decisiones vitales, como en Skins, de esto es como demasiado edgy, pero edgy de te has pasado 20 pueblos, y además creo que no tiene los trigger warnings también puestos como The Voice, por cierto. Y ahí hay trigger warning para, vamos, a capazo. Y eso, y ahora ya no sé cómo mirar a Zendaya a la cara. Pero bueno, muy guay porque además tiene representación trans hecha bien, y eso siempre está bien. Y además la actriz que... Vale, estoy aquí metiendo mis mierdas, pero es que era algo de lo que quería hablar, así que te la he colado. Qué bueno, que la actriz trans de Euphoria salió diciendo que, pues eso, que le alegra mucho que hayan representado esto y tal, pero que también hizo un alegato diciendo que, bueno, que a ella la han puesto porque ella es blanca, es flaca y es cispassing, ¿no? Que estaría bien también ver más representación y, no sé, me pareció muy guay. Aunque no sé si la representación que sale es la más correcta, pero bueno, aún así, pues poquito a poco. En fin, ya está, perdón, que eso, que no sé cómo mirar a la cara a Zendaya, podemos seguir con Spider-Man. Bueno, nada, simplemente que la película de Spider-Man Far From Home, pues en la misma línea que la primera de Spider-Man, una película, eso, bastante ligera, divertida, con mucho corazón, creo yo, y que pasas un buen rato, y te diviertes y dices, ay, qué monís son todos, y igual, y la verdad es que pues me parece una buena película para después de Endgame. Sí, predecible, sí, por supuesto. Bueno, la escena postcréditos me quedé un poco loca, ¿eh? Bueno, la escena postcréditos, hostia, pero por... ¡Ah! Ahora quiero contar muchas cosas. Sí. Otro, ¿abrimos spoiler? Bueno, spoiler. ¿De acuerdo? Spoiler. ¡Spoiler! ¡Spoiler de la escena! ¡Han traído a JJ! ¡Sí! ¡Y además es el JJ! Me quedé loquísima, pero loquísima, loquísima. Es que además acaba Spider-Man diciendo ¿qué? ¿Qué? Y yo, ¿pero qué? No sé, me flipé, me voló la cabeza muchísimo. No creía que pudieran hacer ese mashup absoluto y maravilloso. Es que además no podría ver a ninguna otra persona ahí, sí que no podría ver a ninguna otra persona. Es que era muy, muy... él, ¿sabes? Es como... Es él, es que es él. Es que además es JJ Jameson y JJ Simmons, ¿no? ¿Cómo se llama el actor? No lo sé. Es él, es que eres tú, no hay otro. Pues sí. Pues eso, ya, fin del spoiler. Bueno, pues dicho lo cual, creo que vamos a tener que pasar a la mejor película de todo el año. Y para la que realmente hemos quedado para hablar, porque además quiero deciros que Rosa no ha querido comentarme sus impresiones, me asusté mucho cuando salió y no me dijo nada, yo en plan de no le habrá gustado, voy a tener que romper esos relación. Esos momentos épicos de Maloles, tengo que decirte que no me ha gustado, claro, el game. Exacto. Maloles, tengo que decirte que a mí Batman vs Superman. Bueno, Maloles, tengo que decirte ¡que me ha gustado mucho! Vale, menos mal, porque pero, quiero decir, no, sobreviví... Pero también, no, pero en realidad confesión. A ver. Tengo que decirte, Maloles, ¿qué? Que no me vi la 8. Ah, la vale. 8 es la última que salió, ¿no? Sí. Vale, porque la 7 no me la había visto y me empecé a ver la 7 porque creo que la pusieron en Netflix o en alguna parte. Uh-huh. Y me la empecé a ver y sale esta escena de, ¿sabes? De las carreras y muchos culos, muchas tetas, todo muy gratuito. Y dije, ¿por qué te estás haciendo esto, Rosa? Esto es lo que no te gustaba de esto. Sí. Te gustaba Vin Diesel al principio, te gustaba la hermana, pero esto no te gustaba. Este, además, no sé, es que hay cosas de Fast and Furious que no me gustan nada. Sí, como es ese fliparse mucho y dar mucha seriedad y empaque, y eso no me mola, y ese continuo medirse las pollas tampoco me mola, ¿sabes? Sí. Y todo eso se lo han quitado. A ver, eso es lo que tú dices, porque, bueno, vamos a hablar de Fast and the Furious, Hobbs and Shaw, el spin-off de Fast and the Furious, protagonizado por Dwayne Johnson y por Jason Statham, en el que además sale Idris Elba y sale, ¿cómo se llama? Victoria es... La princesa Margarita, es que sale en la reina haciendo de la princesa Margarita. Vanessa Kirby. Y fue muy raro verla todo el rato pegando gente. Sí, bueno, pues eso, Vanessa Kirby. Bueno, pues eso, vamos a hablar. Y además también tiene cameos por ahí. Sí, guay, muchísimo. Sale Ryan Reynolds, sí. Y hay Helen Mirren. Helen Mirren, por supuesto. Sí, el de Peaky Blinders también, sí. No. El que se llama Piki, Peque, ¿cómo se llame? El del avión. Ah, estoy buscándolo, pero no aparece de los primeros, claro. Ah, bueno, ya me saldrá. Ese también es conocido de ti. ¿El agente de Federal ese? Sí, el del avión. Sí. Que es un cómico. Bueno, Rob Delaney. Es un cómico famoso. Sí, es que no me sale, pero bueno. En fin, y al pobrecito no lo han puesto ni medianamente cerca del principio de la lista del casting, pobrecito mío. Bueno, da igual, pues ese señor. En fin. Bueno, el caso, la película, el la película de Hobbs and Shaw. Yo tenía muchas ganas de verla porque ya sabéis que yo soy muy fan de Dwayne Johnson, soy muy fan de Jason Statham, coger una película, los ponen a los dos juntos, pues yo soy feliz y les dan protagonismo a los dos. O sea, es que realmente me hubiesen llamado a mi casa y me hubiesen preguntado, ¿qué quieres? Qué es lo que más quieres en la vida, y creo que no hubiese sido capaz de decir que quiero esto, cuando esto era todo lo que yo quería en la vida, ¿vale? Esto me ha salvado de, yo qué sé, crisis existencial y tal. Bueno, El caso es que Rosa dice que no le gusta ese continuo medirse las pollas de Fast and the Furious, pero yo tengo que decir que es que en esta película están los dos todo el rato a ver quién es más chulo de los dos. Lo que pasa es que sí, pero se han dado, lo toman a coña. Claro, se han dado cuenta de que es una coña absoluta, porque las películas de Fast and the Furious tienen toda la idea de la familia y tal, pero son películas muy mamarrachas que en realidad no te puedes tomar en serio. O sea, quiero decir, a mí me gustan las todas mamarrachas, pero es que yo sé que son mamarrachas y me las tomo como tal mamarrachida, ¿sabes? Una ha de ser consciente de su mamarrachismo. Y esta película es peak mamarrachismo, ¿vale? O sea, esta película es cima mamarrachismo, tope mamarrachismo. Pero es eso, no sé si podrán hacer mismo, algo ¿sabes? Más mamarracho que esto, Rosa. No lo sé. Es muy difícil. Es difícil. Pero eso, es decir, pero es la coña, es el gag, es el gag recurrente y es de coña, de broma, eso sí, es decir, y además de hecho es como, esto que me chirriaba y era como, uy, qué pesados, ahora es de, sí, me hace gracia, perfecto, ¿sabes? Y además el tono mucho más, pues eso, ligero, humorístico, me entra muchísimo mejor. También hay culos gratuitos. Claro, yo te iba a decir que esa es otra de las cosas que siempre pasa en Fast and the Furious, que al final es una película de tías buenas y coches, ¿sabes? Sí, me decía, uno con los que fui a verla, Fede, me decía, me molesta un poco que todas las chicas son muy jóvenes, sí, ¿no? Es decir, y es de, excepto las que son tu madre, ¿sabes? Sí. Que a esas no te las puedes tirar y entonces les dejan ser mayores. Si no son todas, pues eso, no sé. Bueno, a ver, la chica Kirby no es tan joven, lo que pasa es que sí que tiene esa apariencia de chavalina de veintitantos, no llega, ¿sabes? También te digo una cosa, Vanessa Kirby, que intentan como medio liarla con Dwayne Johnson, sí, Dwayne Johnson sí. Le saca seguro sus buenos 15 años, ¿eh? Que, o 20, ¿sabes? Exacto. O sea. Ya llega, creo que no llega a 30, Vanessa Kirby. Bueno, pues la roca creo que de 50 ya tiene. 46, 47. 47. Bueno, es que 47 creo. Es más mayor, ¿no? 47 creo que tienen los dos. Lo que pasa es que tienen físicos distintos y se han cuidado distinto. Que sí. Me hace mucha gracia porque también de esta película salió una noticia en la que, bueno, esta película y de las de Fast and the Furious, que salía que en las películas se negociaban cuántos golpes podían recibir, sí. Y tal y cual y no sé qué, y es de ya, pero es que eso es algo que siempre ha pasado, ¿sabes? Sí, sí. O sea, y por ejemplo, que Tom Cruise decida que no quiera a nadie más alto que él en una película, o sea, quiero decir, forma parte de su imagen, entonces claro, yo entiendo que forma tanto parte de la imagen de Dwayne Johnson como de Jason Statham el ser tipos duros, entonces si queda uno como pringao no puede quedar de malo, ¿sabes? Porque es que esta película es básicamente la imagen que ellos dan al mundo como héroes de acción. Además, o sea, la producen los dos. Es claro. Decir, es que es obvio que... A ver, yo creo que en esta no ha habido tantos malos rollos, sí que ha habido cláusulas de tal, pero el mal rollo vino sobre todo con Vin Diesel. Sí, sí, sí. Que claro, que de hecho dicen que, es decir, lo que esta franquicia se ha hecho porque él no le daba la puñetera gana de seguir haciendo películas con los otros dos, que ya tienen firmadas, pero aún así, ¿sabes? Es decir, fue un cabreo Diesel. Y eso, y por eso salió esto. Sí, sí. Pero... No. Pero sí, a ver, yo creo que entra dentro de lo normal, pero también creo que Vin Diesel es especialito. No, Vin Diesel... Más de lo normal. A ver, Vin Diesel se ve que es insoportable. O sea, se ve que es un pavo insoportable. Y además, yo ya lo dije, creo, pero lo entiendo, es un poco de... Eres el calvo fuerte de tu franquicia y cogen y traen a La Roca. Que es como, había un actor, únicamente uno, que me pudiese hacer sombra y lo traéis. O sea, eres desgraciado a nivel... Entonces, y además no solamente eso, sino que Dwayne Johnson tiene muchísimo más carisma, cae muchísimo mejor a los fans, arrastra mucha más gente, tiene muchas otras más cosas, aparte de salir en Fast and the Furious, y Vin Diesel solo tiene eso, porque, no sé si vosotros habéis visto, pero yo sí, y he visto un carburo súper duro cuando intentó hacer cine para niños, y no le salió bien, cosa que a Dwayne Johnson sí que le ha salido bien. ¿Vale? Le ha salido súper bien. Todas las pelis mamarrachas de Dwayne Johnson son maravillosas. Son maravillosas. Y luego también ha intentado hacer otras cosas. Los Vigilantes de la Playa, mención especial ahora mismo, claro. Porque me ha venido. Y luego también ha intentado Vin Diesel hacer otras películas como El Último Cazador de Brujas. Y si no la habéis visto, ya la he visto yo por vosotros. No te porque es malísima. No tan mal. Es horrible. Pero es que... Sale la de Juego de Tronos, ¿no? Ygritte era. Sí, y no solo eso, sino que también sale Alfred. O sea, es verdad, ¿cómo es se llama? Es catastrófico. Que es famoso, muy famoso. El de las normas de la Casa de la Sidra, sí. El que ha hecho más películas que todo el mundo, porque en su época moza aceptaba absolutamente todo. Sí. Me encanta, y ahora mismo no me viene Michael el nombre, algo. Michael Caine. Michael Caine, exacto. Gracias. Pues eso, que sale Michael Caine en esa película, ¿sabes? Y es, y aún así es un truño. Pero un truño máximo. Y es de, pero este señor, ¿por qué le hicisteis hacer esto a la edad que tiene? Le pagasteis en oro. Y además es que la del último Cazador de Brujas, creo que salió rollo por Halloween, en plan promoción, ¿sabes? De, en esa época anuncian películas así como de miedo y tal. Y vaya mierda, macho. En fin, bueno, es volvamos, olvidémonos. Pero catastrófica de reírte un poco incluso al final, porque es de... Ya no, tío, pero reírte en plan, mira, no, ¿sabes? O sea, me río por no llorar, porque he perdido 2 horas de mi vida, ¿sabes? Pero, mira, que lo que estabas diciendo antes, que pasa que Dwayne Johnson es el calvo carismático que cae bien a mucha gente, ¿no? Y eso obviamente jodió a Vin Diesel. Uh-huh. Pero creo que, sin embargo, en esta peli yo esperaba que se fuera a llevar todas las risas Dwayne, y creo que el equilibrio que buscan con la personalidad cool, fría, cabrona de Statham está muy bien traído, y aún así también tiene sus momentos de coña y su propia vis cómica de personaje cabrón, que también entra muy bien. Claro, claro. Eso me ha parecido una peli muy bien. Chicos, lo habéis partido súper bien, los dos salís de puta madre. Claro, sí, es que el caso es que esta película juega con los propios Dwayne Johnson y Jason Statham, porque Dwayne Johnson es como el tío súper fuerte, pero que a la vez es muy majo y siempre cumple la ley y es muy responsable y hace mucho ejercicio, que es exactamente el personaje de Hobbs, ¿sabes? O sea, cuando... De hecho, es que hay un momento en el que le dicen, dice, tu problema es que no eres simpático, ¿ves? Yo soy simpático. Claro, y que... Sí, y, es que sí. Y que además sale haciendo pesas, ¿sabes? Y tomándose el batido de huevos, tal. Y luego tienes a Jason Statham, que el sello de Jason Statham es, yo te venzo en una pelea con cualquier cosa que pueda utilizar... Conduzco muy bien, conduzco cochazos y soy muy británico. Soy muy británico, muy serio. Y entonces todas mis bromas se basan en que soy súper serio y nunca me río, ¿sabes? Llevo muy bien el cuello alto. ¡Qué bien le queda el cuello alto! Sí, sí, o sea, está la verdad es que está impecable todo el rato. Es de todo lo hortera que es Dwayne Johnson, porque además es que es todo lo hortera. Y luego Jason Statham está impecable toda la película. Pero es que es divertidísimo porque llegan a la parte del final que están en Samoa y él sigue con su chaqueta y se lo dice en plan de te puedes poner otra capa más y es como... Buah. Es que en realidad la peli tiene mogollón de referencias, pero a mogollón de cosas de los actores, de otras pelis, el coche de Italian Job. Sí, es lo que te iba a decir. Statham en Italian Job. No solamente el coche de Italian Job, que además le dice, si hubiésemos necesitado a alguien para conducir un camión, te hubiésemos llamado, ¿vale? Es de un trabajo anterior, que yo fue como de Italian Job, pero no solo eso, sino que luego saca la ropa, ¿vale? Y se la da y le dice, esto es de un trabajo que hice al principio, y le da un chándal, y es de los trabajos que hacía Jason Statham antes de convertirse en el Jason Statham que conocemos ahora, que es el héroe de acción que siempre va de traje porque es su sello. Jason Statham, antes de eso, pues por la época en la que empezó por Transporter y tal y cual, él hizo Crank y hizo otras películas en las que siempre hacía de malo, o de malo, o no de malo del todo, ¿sabes? Pero ha hecho varias películas, como la de Lock, Stock and Two Smoking Barrels, en las que más o menos empezó a hacer de famoso, que iba de chándal siempre, y es como, hacía de estibador de Liverpool, ¿vale? Porque es que Jason Statham, es que es muy británico, y tiene cara de bruto de estibador de Liverpool, pero la gracia es que es de, tengo cara de estibador, pero visto como un British icon, ¿sabes? Entonces... De hecho, es que en algún momento de la peli pusieron Dropkick Murphys, y yo me quedé en plan, ah, sí, ya no necesito más. Es maravilloso. Pues eso, entonces me hace mucha gracia porque se hace guiños a su propia carrera y a sí mismo, ¿sabes? En plan de, yo empecé siendo un chandalero y desde ya ahora voy de traje y no estoy dispuesto a perder este estatus. Es como Jason Statham no quiere volver a hacer películas en las que le pateen la cara y vaya de chándal y vaya hecho una mierda. Es como él ahora tiene una imagen, y tanto en esta película como fuera de la película, Jason Statham tiene esa imagen que mantener y se ríe un poco de sí mismo a ese respecto, ¿sabes? Entonces, yo que sé, que me gustó mucho, porque es que además si conoces a los actores es que te das cuenta de que es muy meta todo lo que están tratando, y a mí, que soy así de idiota, mucha gracia. Además es de la escena del principio cuando los comparas a los dos, es que me hace muchísima gracia eso, que él esté haciendo pesas tal y el otro se levanta y no se pone a hacer pesas, porque es que el rollo de Jason Statham es no hacer pesas, ¿sabes? Y entonces se va y se toma una pinta y es muy divertido. Además, en un momento posterior, el del avión creo que le dice a Dwayne Johnson, tú haces pesas, ¿verdad? Le mueves mucho peso tal, y se gira a Jason Statham y le dice, tú haces yoga, ¿verdad? Hot yoga tal. Y es de, ya, es que Jason Statham hace yoga. Lo que pasa es que hace unos figueretes que no hace nadie que yo conozca, pero en realidad él hace como gimnasia combinada con yoga. Y en su Instagram son todo fotos de él o con cochazos o haciendo figueretas de yoga súper complicadas, de estas de te estás apoyando en un brazo y las piernas las tienes por detrás de la cabeza y no sé exactamente cómo lo estás haciendo, pero tío, te veo todos los abdominales, ¿sabes? O sea, que te quiero decir, es que son ellos y me flipa. Luego todo el rollo sí. de los coches, porque Jason Statham en su Instagram, él prueba coches de marcas carísimas y tal, porque, bueno, pues eso, entra dentro de su rollo, su personaje público es de ese rollo, y entonces me hace mucha gracia que él conduzca un McLaren por ciudad, su coche es un McLaren y además queda claro, pero luego en la isla, cuando están con Dwayne Johnson, los coches son Chevrolets o Fords, ¿sabes? Sí. Y es de, claro, pero Jason Statham conduce un McLaren, porque es Jason Statham, ¿sabes? Me encanta la escena de la persecución y todo esto, que Dwayne, la Roca, se mete, pero no parece en ningún momento cómo se mete en el McLaren, porque obviamente eso, primero, no sé si es posible o han hecho algún tipo de superposición de planos, y segundo, sería la cosa más ridícula del mundo. Y a lo mejor el ritmo de la escena no lo permitía, pero no por ello penséis que la película está exenta de mamarrachismo a raudales. Porque si Statham es classy, la Roca es muy bestia. Vale, joder, el momento, escucha, muy divertido. Escucha, vale, dos momentos de la Roca que me encantaron. El primero, en la batalla con Vanessa Kirby, ¿vale? Cuando se pone a pelear con Vanessa Kirby, que piensas que Vanessa Kirby ya lo tiene sometido y tal, y él la coge y la levanta. Como si no le costase nada y es como... Mira, me hace mucha gracia. Y luego la segunda, cuando le dice ¡ventana! Y Jason está conduciendo, Dwayne Johnson sí. rompe la ventana, saca el brazo y engancha un motorista en plan de ¡tom! Es momento de utilizar los bíceps. Exacto. Es que es tan ridículo. También me hace gracia que básicamente es, si en una pelea machacan a uno, luego en otra pelea machacan al otro. Porque es de... Sí. Y al final es muy obvia toda la película, o sea, obviamente, es muy, muy obvia. Cuando al final es de, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos y es de, no jodas, Sherlock, pero eso. No se veía venir eso. Es que además, incluso, es que toda la película es súper paralela, en plan de escena tierna con la familia, escena tierna sí. con la familia, discurso motivacional, discurso motivacional. Y las frases del final las van diciendo intercalados. Sí. En fin, venga, vale. Pero da igual, porque es divertidísima. Mira, solamente tengo una pequeña pega. Y es que creía que iban a hacer algo más guay con Idris Elba, ¿sabes? Sí. Me pareció al final como un malo muy de no sé. Sí, fue como, bueno, ya nos hemos puesto a Idris Elba, ya no tenemos que hacer nada más con el malo, ¿no? Ya, ¿no? Es que es eso. Y es de, vale, tiene la frase. No me importaba, es decir, no me importaba una mierda el argumento, pero creía que iba a ser un malo guay porque tenían a Idris Elba, joder. Es que normal que se cabree Vin Diesel, ¿vale? Ni en el spin-off traen a Idris ya. Elba, ¿sabes? Y además es que tiene la frase de, soy el Superman negro. Soy el Superman y entonces negro. Es de, no le hace falta más. Pero me hace mucha gracia porque por si no la habías oído, luego Dueño se dice, pues sí que eres el Superman negro, ¿eh? Y es de, por si no lo habíais oído, vamos a repetir este chiste otra vez. Se ha quedado claro el culo de América, sí. El Superman negro. Ahí, enmarcadlo. Pues eso. Y no sé. Es que la peli es muy de... Hay acciones que están hechas para que digan la frase que toca y punto, ¿sabes? Sí. Y que me pareció que siendo una película que era un spin-off, conserva muchos temas de Fast and the Furious, que es lucha de egos, ¿vale? Señoras guapas, con las tetas parcialmente al aire y muchos culos, eso también sale. Luego además también sale el rollo de coches y persecuciones de coches, o sea, guay. La idea del fondo sigue siendo la familia, ¿sabes? Sí, que es al final todo en lo que se basa Fast and the Furious. Y también el tema de la traición. No, y el tema de la escena de montar los coches y tunearlos, ¿sabes? Que aquí también pasa. Bueno, aquí, quiero decir... pero anecdóticamente, sí, pero, no sé. Pero Rosa, los tunean para el ataque y es como... Y se plantean ahí la defensa y tal. Y hay escena de coches, además de coches haciendo cosas raras, como engancharse un helicóptero y luego ir enganchándose unos a otros. O sea, que te quiero decir, es que en realidad es una película de Fast and the Furious, pero quitando a Vin Diesel. Entonces, claro, se ve que Vin Diesel ha salido y ha dicho... Y la pretensión. Claro. Y el tono serio. Claro, exacto. Me da pereza. Ya, pero es que muchas películas... Bueno... O sea, tiene mucha coña las de Fast and the Furious. Pero bueno, el caso es que ha llegado Vin Diesel y como ha triunfado tanto Hobbs and Shaw, ha dicho, yo ahora quiero un spin-off conmigo mismo. Y es de, pero tronco, si tú tienes la serie principal, ¿qué estás contando? Ay, animalete, en serio, que alguien le diga que pare. Sí, sí. Que alguien le lleve la cuenta. Sí, pues eso. Pero vamos, que me divirtió mucho y me lo pasé muy bien. ¿Te quedaste en las escenas post-créditos? Sí, me hace mucha gracia Ryan Reynolds también. Es que Ryan Reynolds es muy del estilo de esta peli, ¿sabes? Sí. Es un tío que te cae bien, que es graciosete y es lo que hace. Bueno, tengo que decir que... Y menudo spoiler, hace de Tronos, la gente que no haya visto. ¡Exacto! Juego de Tronos. Es de hacer un spoiler de Juego de Tronos. Y nosotras aquí preocupadas diciendo, oye, spoiler, oye, tal. Y ellos de, pues tal cual. Y yo, ostras, imagínate que no ha visto Juego de Tronos a alguien que la estrenaron hace 3 meses. O sea, que me estás contando. Oye, una pregunta. ¿Tú para qué calificación de edad verías esto? Porque, a ver, esta no tanto, pero normalmente Fast and Furious es decir, tiene un contenido sexualillo y no y además pues las bromas suelen ser muy malsonantes y en esta, de hecho, hablan, no sé, joder, hay una broma que es soy picha corta, ¿sabes? Sí. Que es maravillosa, por otro lado, de lo simple que es. Y no se ha preocupado de traducirlo y todo. Es que, bueno, pero que yo qué sé, no sé, es decir, se habla de arrastrar escroto por cristal y cosas así, ¿no? Sí, pero eso... Y había niñas súper pequeñas y niños súper pequeños viendo la peli. Es de 13 años. Que tenían que ¿Para 13 años? Sí. No sé, estos eran bastante... Y piensa que palabras malsonantes son, por ejemplo, decir... Hijo de puta, no sé si te das cuenta que lo cortan en esta película, lo cortan de hecho, y también lo cortan, por ejemplo, en ¿qué otra vi? No sé si en Spider-Man Far From Home también lo cortan, y lo cortan en alguna otra de Marvel que sale solo, ¡hijo de! ¿Sabes? Porque eso hace que te suba mucho la calificación de edad, pero frases como escroto o picha corta, no. Se consideran como muy malsonantes. Y por otro lado, hay violencia, sí, pero no hay sangre, no sé si te fijas. Sí, eso es verdad, no hay sangre. Es de, rajan a la gente y tal, pero no sale sangre. Entonces, por eso la calificación es de 13 años. Porque sí que tiene alguna cosa tal, pero no es muy gráfico y no es lenguaje malsonante, especialmente malsonante. Puedes decir escroto, no pasa nada. Lo que a lo mejor es peor es decir, pues me vas a comer los huevos o algo así, ¿sabes? No sé. Tampoco sé quién hace esta clase de calificaciones, pero no lo sé. Esta pone aquí... Es que me chocó ver a tantos niños. Pues eso, aquí pone de 13 años. Y sí, en mi sala había un montón de chavalines y chavalinas, pero rollo de 7, 6 años. Sí, es que muy, es muy pequeños. Nenes, muy nenes, que no sé. Es decir, cada padre con sus cosas, pero... No sé, este es del típico ocio becerro que digo yo, ¿no? Ya, no sé. Es que también, ¿sabes lo que pasa? Que como... Es decir, el otro día intenté ver la séptima haciendo de tripas corazón en mi pueblo porque la echaban en la tele, porque si no, no veo nada que no me haya descargado de, ¿sabes? De Netflix o demás. Es que es esa, que cuando la aplicación te permite descargártelo. Yo estoy sobreviviendo de eso, maloles. Bueno, sí, muchos cómics que me he llevado. Pero bueno, que echaban la séptima en la tele y me la estaba quitando mi familia porque consideraba que era muy soez. ¿Ah? Y ya tengo unos años, ¿sabes? Es decir, creo que ya puedo ver cosas soeces. No sé, bueno, no sé de qué serán las de Fast and the Furious, no sé cuál será su calificación, pero ya te digo que esta es de 13 años porque lo tengo aquí delante. A ver, voy a mirar Fast Furious 7, a ver qué calificación le da en IMDb. O sea, a ver qué pone por edades. A ver... 16. 16, ¿ves? Sí que sube un poco. Sí. Es por la pretensión. En fin, bueno. Pues eso. Que muy bien. Que es una película que yo tenía muchas ganas de ver y que con todo el hype que llevaba con esta película, la de Fast and the Furious 8 también es 16, que con todo el hype que llevaba no me ha... decepcionado, y mira que es difícil porque, joder, yo iba a tope. Ah, pero sí, eso, que lo que estaba diciendo de Idris Elba, que no mola nada su personaje, o sea, más que de hacer de malo, pero, y sobre todo me sorprende que hayan decidido coger a Idris Elba, porque que Idris Elba haya querido, es muy buen actor, es como, ¿por qué te metes en este fregado? Yo creo que ha dicho... En realidad estos dos señores son muy majos, vámonos al lío, ¿sabes? Y yo qué sé. O le habrán pagado una cantidad ridícula de dinero. Sí, sí, ¿sabes? pero podrían, pero para el papel que hace y tal, y ya tenían a dos cabezas de cartel de la hostia, podrían haber cogido a San Pito Pato. Sí, digo yo. Sí, es que sí. Es que el personaje no da para nada porque es plano, plano, plano. Sí. Es decir, además, yo qué sé, no sé, lo mismo le dijeron, mira, te ponemos cosas tecnológicas para que demuestres que puedes ser James Bond. Ya. Y a ver si así les cuela. Pero no, no sé, era como muy tristón todo el rato. Y además, esos primeros planos que en realidad no aportaban nada, no sé, no me gustó. Pero bueno, daba igual, porque luego salía The Rock y decía alguna gilipollez y yo ya estaba contenta otra vez. Sí. Por cierto, The Rock, mucho rato sin camiseta. Mucho rato. Que he visto en Twitter varios comentarios a ese respecto del palo de mis 10 es una película en la que se le ven a The Rock tanto rato las tetas. Y bailan jaca además, o sea que... O sea, todo muy on point. Hay varios luchadores de lucha libre que hacen de familiares más o menos cercanos o lejanos de The Rock, que diría que es bastante sorprendente que The Rock no sea de los más grandes de la película, en realidad. O sea, hay gente muy grande en esta película. Y yo qué sé, que es lo que está muy chula y muy divertida para ver en verano. Es típica película, dime que no, de cine de verano. Sí. ¿Sabes? Sí, de sesión doble, de ves esta y luego ves otra, así cualquiera. Que básicamente así es como me he visto yo todas las de Fast and the Furious, las que he visto en el cine, han sido en el cine de verano. Y es de te ponen esta, te ponen otra y dices, bueno, pues va, pues voy a verlas las dos. Y te lo pasas bien. Oye, sin más. Pues, Maloles, tengo que informarte que estamos dentro de tiempo de supervivencia. No sé cómo hemos conseguido hablar de todo lo que hemos hablado sin pasar las dos horas. Bueno, pues ya que lo hemos conseguido, yo creo que ya hemos comentado bastantes cosas, creo que hemos hecho un programa variado y tenéis recomendaciones más que suficientes para el resto del verano. Nosotras hemos cumplido, así que vamos a cerrar ya el programa, si te parece bien, Rosa. Me parece perfecto. Vale, pues voy a cerrar, como siempre. Muchas gracias por llegar hasta aquí y por escucharnos. Os recordamos brevemente nuestras redes sociales. Sabéis que podéis encontrarnos en Fangirl Podcast con 2 R's en Twitter y con 3 R's en Instagram. En nuestra Tiny Letter, si os queréis suscribir. También en Ko-fi, por si queréis invitarnos a un café para mostrar vuestro apoyo a este fantástico programa que tenemos Rosa y yo. Y en nuestro blog también, Fangirl Podcast. Y por último, si queréis encontrarnos en el correo electrónico, somos fangirlpodcast@gmail.com, por si queréis hacernos alguna propuesta, enviarnos algo o simplemente, yo qué sé, decir hola. Esto, supongo, lo estaréis escuchando en iVoox, en el que somos, pues, Fangirl Podcast. Y tenemos ciertos programas, los que hemos podido ir subiendo en YouTube, en los que somos Fangirl Podcast también. Así que, como veis, no es muy difícil encontrar. Y eso es todo, ahora sí, esperamos que tengáis un buen verano y que lo disfrutéis. Y no muráis de calor, como estamos a punto de hacer nosotras. ¡Chao! ¡Adiós!